Acaban de escuchar las sinfólogos y la no ajusten sus bocinas, no hay lag, más bien es Charmín, que llegó un poco retrasado, pero aquí está. ¿Cómo estás, Charmín? Bien, bien, Tito, aquí. Yo estoy aquí desde hace media hora, pero ni te das cuenta. Ah, caray. Oye, pero te falta tu línea, tu punchline, falta el qué pachacha. Qué pachacha, mi gente, pechocha. No, le decía a Sab que se me ocurrió hacerle una limpieza aquí en la lab. Ajá. Y se va a tardar más de lo esperado. Ah, caray. Entonces, ¿estás desde otro dispositivo, amigo? Estoy en el cel, como si estuviera en una llamada de esas. De esas de las de antes. Ok, ¿te oyes bien? ¿Te oyes bien? No hay problema. Oye, ¿ya listos para hablar de Watchmen? Listísimo. Oye, que hasta me agarraste mal parado porque dije, ¿por qué me dice a mí primero si aquí está Charmín? No, perdón, No, es que yo dejé los micros muteados con la canción de fondo. Y fue hasta ahí donde me quedé, o sea, no sabía que estaba Charmín. Disculpa. Traes el caos, Tito, el caos. Soy un agente del caos. Oigan, sean bienvenidos a episodio 167. ¿Mande? Eres el Joker de nuestro universo. Soy el Joker. Oye, hay una página en Facebook que se llama Frases del Joker, ay, ¿cómo se llama? Algo así con frases, Frases del Joker de literales. Phoenix, ¿no? Desmotivaciones, ¿no? Sí, pero, o sea, se burlan de eso. O sea, no son frases de... Yo cuando estoy triste no sé qué, o sea, son... se burlan, no me acuerdo cómo se llama la página, ahorita que pueda les digo, pero bueno. Oye, que eso me recuerda a que Charmín puso en su Twitter una imagen, de una frase desmotivadora del Joker con el nuevo Joker de Joaquin Phoenix y pegó bastante bien, ¿eh? Sí, oye, ¿cuántos retweets tuvo eso? Tuvo como 40, ¿no? Bueno, hasta donde yo vi. Retweets fueron como 100 y algo. Mira, la página de Facebook se llama Frases sin sentido con la imagen del Joker. Ahí sí pueden chequear. Ya. Y son esos clásicos imágenes que ponen en el Joker, pero son frases tontas, como por ejemplo, las personas millonarias como yo suelen tener mucho dinero. O sea, no dicen nada, solamente es una frase boba. O dice, a veces cuando la gente está triste es porque siente tristeza, cosas así. Pero bueno, oigan, corrí el año de 2009 cuando salió esta película. Hace 9 años. 9 años. Ya el próximo pues cumple sus 10 añitos. 10. Pero gran peli. No sé. Uy, que saquen una Director Scott. ¿Que saquen qué? ¿Un Director Scott? Un Director Scott. Estaría bueno. Oye, ¿alguno de ustedes la vio en el cine? Ah, que saquen la segunda parte. No podíamos entrar a ver esas películas nosotros. Tenía. En 2009 tenías qué, 18? Teníamos 17. ¿Ya? 17, ¿no? No, 2009 ya tenías 17. 18. 18. Ah, sí, sí, ya podíamos entrar. Ya tenías pelos en dónde, Asaf. En Culiacán. Ya sabes dónde. No saben, por favor, vean en los episodios anteriores para descubrirlo. Sí, ¿en qué episodio fue eso? No nos saludamos ¿A quién? A ver. Aquí, bueno, saludos para Vincent Van Rivers, que dice que qué buen cumbión. Saludos para Pizzatánico también. Dice, buenas las tengan y mejor las pasen, Los escuchas que nunca faltan, los chinos fetichistas. Claro. Saludo también, chinos abrazo fetichistas. Caluroso. Oye, yo no la vi en el cine, la verdad es que ya la vi no hace tanto, o sea, no hace más de no sé, la primera vez que la vi, a lo mejor no hace más de 4 años. Sí, yo me acuerdo haberla descargado para verla. Sí, o sea, yo la vi en Netflix, amigo, sí. Así literal, la primera vez que la vi. Entonces no fue así. ¿Qué? Sí, o sea, no tiene... No fue así nada. O sea, ya tiene un buen rato en Netflix, me parece que es de lo que siempre ha estado en Netflix. Gracias a Dios que nunca la han quitado, pero, o sea, no la vi tantísimo. Yo calculo que a lo mucho 2013 por ahí, no sé. Pero gran peli, o sea, le contaba a Saf Charmin que no me canso de verla. Sí, sí lo oí. Ah, pues estaba. Perdón. Sigo pensando que llegaste en cuanto a Saf te mencionó. Hace un minuto. Sí, te... No, te... No. Es que primero... Es que entiende, Michelle. De... Primero apareció tu cuerpo, tu esqueleto, y tu cuerpo y tus músculos estaban en otro lado, entonces... Pues no sabía dónde estabas. Ah, saludos para Tomo, que ya está aquí al chat. Ey, saludos, saludos. Ey, ya Tomo. Abrazo caluroso también, ¿por qué no? Oigan, yo solo quiero decirles, Zack Snyder, la verdad es que visualmente me parece de sus mejores trabajos. ¿Qué palabra se usa? ¿Frame perfect o picture perfect? Perfect para... O sea, cuadro por cuadro la película es preciosa. Preciosa, preciosa. Frame perfect. Frame perfect, claro. La iluminación también está muy chida. Incluso los efectos visuales como CGI se siguen viendo muy bien. O sea, la verdad es que creo que ha envejecido muy bien esta película. Envejecido muy... Wow, me escuché doble por ahí. Ajá. Ay, sí, doble. Pues lo siento. Fíjate que sí se nota bastante que es, o sea, la ves y dices, sí, es Zack Snyder, ¿no? Sí. Porque también las peleas se parecen muchísimo a las de 300. Aparte, me encanta como estos golpes que de repente se vuelven en cámara lenta y darte potencia a la forma en la que los ves. Aparte, me encanta cómo Zack Snyder combina estos tonos muy oscuros con esta iluminación, ¿no? O sea, haciendo este como contraste. Y no sé, es una película... La película muy redonda, ¿mande? Es una película fría. Sí. Sí, es muy fría. Sí. Muy noir, hasta podría decir que es medio noir, ¿no? Sí, pues y aparte tiene más sentido con Rorschach, ¿no? O sea, con las escenas de Rorschach. Sí. Como él va notando en su diario, sí, exactamente. Y dice... 27 de octubre de 1985, ¿no? Oye, no. 12 de octubre, casi le atinamos al día y no la acomodamos para que estuviera cerca. Oye, qué bien, sí es cierto. Ese es cuando... El 12 de octubre. A Comedian Died in New York. Uf. Oye, gran título del Powner, It's a Joke, It's a Fucking Joke, como dice el comedian. Lo había cambiado, había puesto Hello Darkness, My Old Friend, pero también, dije, también. No, hay otra cosa ahí que debe estar. Oye, ¿no te parte el corazón ver al comedian llorando enfrente de su archienemigo? De Moloch, sí. Ajá, uf, gran momento, ¿eh? Mira, para mí mis personajes favoritos de la película son, sin duda, Rorschach, de Comedian, y Doctor Manhattan. Me parece que son... Manhattan, espérame un buen. A mí me gusta mucho, me gusta mucho Night Owl. Es que Night Owl es el cara noble. Sí, es el cara noble. Ajá, es que pero demasiado, aparte, o sea, peca de noble. Aparte, o sea, chécate el pasado de Rorschach, ¿no? O sea, su mamá era pues una prostituta. Y Night Owl pues solamente tenía, su papá tenía mucho varo y ya. Tenía varo. Ajá. O sea, por eso me parece un personaje tan interesante Rorschach. Aparte su traje, su vestimenta, está muy cool. Con esta máscara que es como tinta o algo que se mueve así. Tinta. Ajá, es muy cool. Oigan, no sé si se acuerdan, bueno, obviamente se acuerdan del intro de la película. Vemos a varios personajes históricos. Entre ellos, pues vemos a Nixon, vemos a Kennedy. Incluso el mismo Fidel Castro. Fidel Castro. Vemos al mismo comedian que le dispara a Kennedy. O sea, se ve esta clásica escena de pues que va el automóvil. En el auto. Y se sube un tipo de la... ¿Cómo se llama? Como del servicio secreto, ¿no? Y en eso se agacha la esposa de Kennedy. Y ya después se abre un poquito la toma y se ve que el comedian está... trae el rifle, ¿no? Con el que le dispara. Sí, de la mítica cerca. Sí, y es bueno, la película gira en torno a esta premisa de, pues, ¿qué pasaría si los superhéroes existieran en el mundo real, ¿no? O sea, en el contexto histórico real. Entonces, y que... ¿Ajá? Más bien, ¿qué pasaría si Estados Unidos ganaba la... Ah, también, sí. La guerra de Vietnam. Sí, Claro. de hecho, Que lo que platicamos vemos que el episodio pasado, ¿no? el sí, Nixon sigue en el poder y es Sí. su tercera reelección porque gana la guerra de Vietnam. Sí, así es. Sí, Y está buscando la cuarta, de hecho, mientras se desarrollan los hechos de la película. De hecho, cuando Más bien está está que Rusia ataque. Sí. Nightfall platicando con Nightfall, pero el viejito, que yo pensé que tenían algún parentesco, pero no. Ahí lo dice. ¿Pues crees que volví a votar por Nixon? Y le dice, ¿era él o los comunistas? Sí. Uf, cuánto miedo al comunismo, cuánto. También recordando, la película se sitúa en el 85, ¿no? O sea, es. Me gusta también mucho la temática de la película, como esta. Como. ¿Qué es? ¿Como Guerra Fría? Sí, Guerra Fría. Me gusta mucho esa ambientación. También me acordé ahorita del primer Black Ops, que tiene ambientación en la Guerra Fría. La campaña está muy chida. De hecho, matas a Fidel Castro. Bueno, spoiler, pero matas a su doble. O sea, no matas a Fidel. Entonces, Ah, yo le iba a jugar, Tito. No, no, o sea, pero no se muere Fidel de verdad. O sea, se muere su doble. Entonces, no es el spoiler mayor. A ver. También, no me acuerdo quién más sale histórico. Ah, bueno, ¿se acuerdan de este beso famoso que se acaba la guerra y un marino besa a una chica? Sí. Y como que la inclina. Bueno, recrean este mismo beso, pero con dos mujeres. Creo que una es De hecho, es una. una es heroína, ¿no? Ajá, y Sí, una. en el mismo intro la matan a ella y la ponen con otros cadáveres de otras chicas y dice algo así De hecho, es como el cadáver de la misma chica y dice lesbian whore. lesbian, ajá, que en español creo que dice putas lesbianas, ¿no? Creo. Sí. Entonces así empieza todo eso mientras escuchamos la canción de Bob Dylan, The Times Are Changing, que ya la acaban de escuchar. Me encanta el cuadro justo donde empieza, que dice, que sale el comedian y que dice a Zack Snyder Film. Uf, a ver si se los puedo tuitear mañana a la cuenta del Pwner. Está muy chido ese cuadro. Y empieza con. Bueno, eso sirve como para mostrarte lo que era Watchmen antes de. Bueno, los primeros Watchmen, ¿no? Creo que hay un cómic que se llama Before Watchmen, ¿no? Que son. Sí, Es como que empieza hace poco Watchmen. salieron las revisiones. Sí. Entonces, pues te muestran como algo así como X-Men First Class, pero de Watchmen. ¿Alguno ha leído, ha leído la obra de Alan Moore? No, Yo no. fíjate. O sea, sí me interesa leerla, pero la verdad no la he buscado. Yo O sea. sí quiero la. No, no la he leído, la he visto y sí quiero la novela gráfica. Está. Yo creo que la última vez que la vi, no me acuerdo si estaba en 189 o $300 por ahí. Pásenos el dato ahí por si la ven en Amazon. Y también ahorita que volví a ver la peli, la verdad es que la quiero. O sea, es de esas películas que quiero tener. Que debe estar junto al lado de La Roca, Mad Max, Akira, Interstellar. En algún momento la Blade Runner. Espero poder comprarla. Oigan, Oye, mande. Richard, otra cosa de sobre Zack Snyder y las películas de superhéroes. Esta como tendencia que tiene en sus películas de extrapolar a los personajes con figuras divinas. Por ejemplo, cuando en Watchmen van a rescatar a los que están en el incendio y mamá, ese hombre de cohete es Jesús. Ah, ya, sí. Usar estas referencias como bíblicas, ¿no? Sí. O sea, que de hecho es la peor escena de toda la De todo película. Watchmen. Ajá. Pero también, por ejemplo, Doctor Manhattan, que hace mucha referencia a que pues es un dios. O también en las películas de Superman, que horriblemente. Bueno, Superman y Batman v Superman, donde es horriblemente extrapola el personaje de Superman con Jesús. Oye, me gusta mucho cómo lo extrapolan, pero en las de Superman de Christopher Reeve. No me acuerdo de ¿Con esas. ¿Sí te qué? Hace acuerdas? mucho que las vi. Hay que hablar de ellas también, fíjate. Déjalas anoto aquí. Anótalas. Esa lista cada vez se hace más larga. Sí. Nunca la vamos a acabar. Superman 3 es la mejor. Siempre tendremos de qué hablar. Hasta que nos demandemos, obviamente. ¿Decías, Sherwin? Oye, pero las risas no faltaron. Uf, ya sé. Oigan, ¿quién es? Dice tono de Snyder se me hace bien de hueva. ¿Cuál? ¿El que mencioné? ¿El de extrapolar los personajes con figuras divinas? Sí, a mí se me hace, o sea, se me hace forzado, como muy rebuscado siempre. ¿Sabes qué me gusta cuando dice, está el, está Jacobo Zabludovsky, por decirlo de una forma? Y dice, no, señor, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero dice, el Superman existe y es americano. Y luego dice... No, yo no dije eso. Tergiversaron mis palabras. Yo quise decir que Dios existe y es americano. Y es americano, sí. Uf, ya sé. Hay mucho que decir de la película. Ah, por ejemplo, también, ahorita me acordé de la nave de Night Owl, que es Archie. Porque hace referencia a Arquímedes, sí. Que Arquímedes era la lechuza de Merlín, ¿no? Sí, entonces, así es. El búho. Ese dato que podemos confirmar gracias a la espada en la piedra. Así es. Oye, también algo que, por ejemplo, ¿llegaron a ver La Mujer de Mis Pesadillas con Ben Stiller? No. ¿No la has visto? Es una donde Ben Stiller se casa con una chica. ¿Conoces Tulant de Ben Stiller? Es una donde se casa con una chica y descubre que no era lo que él quería o que era lo que él esperaba. Que tiene las pantaletas de Bowie. Sí, es cierto, ya. Que bueno. Sale esta chava que es Miss Júpiter, ¿no? Ajá, a eso iba. O sea, yo vi, creo que primero vi La Mujer de Mis Pesadillas y después vi Watchmen, no estoy muy seguro. Pero hasta hace poco me di cuenta que son la misma actriz. Entonces... Sí, también es la de la hermana de la protagonista de 27 bodas. Ajá. De hecho, ahorita te doy el nombre. Es que llama... ahí sale... Watchmen sale de castaña, ¿no? Y ella es rubia. Sí, justo eso. Se llama Malin Ackerman, que es Laurie Jupiter. Y para mí fue como un... Me voló la tapa de los sesos porque... Pues yo no tenía idea, sobre todo... Porque lo que dice es que era rubia. Bueno, ella es rubia y acá sale castaña. Entonces sí fue como, ¿what? También pues Night Owl pues es el del Conjuro. Bueno, digo, para alguien que no ha visto Watchmen y se ha visto el Conjuro y luego de repente la ve y dice, ¡ah, no manches, es ese güey! Sí, ya sé, fue así como yo, antes de saber esto yo pensé que eran dos actrices diferentes, ¿sabes? O sea, no tenía ni la más remota idea. De que eran la misma, pero bueno, ¿qué más tiene esta película? Tiene muchas, bueno, ya les dije, los tres personajes que más me gustan son los que más frases con punchline tienen, ¿sabes? O sea, por ejemplo, la de Rorschach que habla de, eso me recordó el chiste de un hombre que va a visitar a un doctor porque se siente triste y le dice, vaya a ver al payaso Pagliacci, está en la ciudad. Dice, doctor, usted no entiende, yo soy Pagliacci, ¿no? Y todo esto mientras avientan al comedian por la ventana. Que de hecho, justo después de que pasa eso, cae el botoncito de Watchmen con la sangrecita. Y que hablan de que el vidrio era muy muy duro, ¿no? O sea, no era tan fácil... Romperlo. Creo que dicen que... Hay que presionar el acelerador para rajarlo, no para quebrarlo, sino apenas para rajarlo. Entonces, pues desde ahí no podría ser cualquier persona, ¿no? O sea, no podría aparte ser. Aparte, esa pelea inicial está brutal. Está muy buena. O sea, sí, como sí. Que determina el tono de la película. O sea, sí, oscura, sangrienta. Oigan, y aparte, muerte de un personaje, o sea, súper importante. O sea, no es como que se murió. No sé, un personaje secundario. Perdón, Charmin, perdón. No, okay, no lo perdones. Que ya que la viste una vez y la estás viendo de nuevo, te das cuenta que pues sí es Ozymandias, ¿no? O sea, el físico. Ah, sí. Concuerda totalmente. Sí, y es Adrián, ¿no? Se llama. no lo ves la primera vez. Claro, sí, de hecho, justo al final te muestran pues todo lo que él había hecho, ¿no? Entonces te muestran esos ángulos que no viste. O sea, te muestran su cara, te muestran cuando le ponen la píldora de cianuro. Sí. Te muestran... Pero bueno, ya iremos para allá, Oye, ¿cuánto duró la que viste, Tito? ¿2 horas 40 o 3? No, la que yo vi es la de Netflix, que dura 2.45. O sea, la que ya. Dura casi las 3 horas. Justo a eso iba también. ¿Cuál vieron ustedes? La de 3 horas. Ah, yo también vi la de Netflix. Llegué y vi el iPad desocupado y dije, mejor la veo aquí. Mira, verdad es que ayer la empecé a ver, solo vi media hora y me dormí porque ya era un poco tarde. Y hoy la alcancé a terminar. Entonces, no sé, Asaf, dime qué hay de material extra, qué tal, qué te pareció esa versión. Ya ni me acuerdo qué le agregaron, pero está muy chida. O sea, lo que le decía Charmín era que no se siente, o sea, son 3 horas y no es pesado. No. Y aparte, yo recuerdo varias escenas memorables que me gustan mucho. Por ejemplo, o sea, como dices, la primera pelea, o sea, de Comedian contra su asesino. Es muy buena, como dices, determina de qué se va a tratar la película. También cuando te cuentan el background de Doctor Manhattan, que le ponen Doctor Manhattan porque... Y está súper súper raro porque te lo cuenta como si fuera cualquier cosa X, ¿no? Sí, o sea, si te pones a desmenuzar la película, tiene bastante material. O sea, no es como que el héroe que era niño y de repente encuentra cómo hacer el bien y crece y ya. No, o sea, la verdad la película es bastante compleja. Sí, muy compleja. De hecho, por eso no fue muy bien recibida, por eso mismo, porque tiene una complejidad que es un poco difícil para el usuario promedio. Entonces, Estás diciendo tonta a la gente. Que es tan compleja que a lo mejor las personas que no están metidas en el mundo de los cómics, de las novelas gráficas o con el lore de Watchmen, pueden encontrarlo un poco, ¿cómo se dice? Pues difícil de... Sí, de digerir, ¿no? Incluso también llegué a conocer gente que me decía que no, es que Blade Runner 2049 está muy lenta y no sé qué. Le digo, oye, pues no hay problema, o sea, ¿qué tiene de malo que una película sea lenta para digerir? O sea, al contrario, ¿no? O sea, qué chido que se tome esa, pues, libertad. Oye, ahorita hablamos de eso. Okay. Porque ya vi Mandy, no manches. Oigan, ¿saben también qué vi justo ayer también en Netflix que la estaba viendo? Vi el tráiler de Maniac, quiero verla, no sé si ya la vieron. Sí, vela. Ya vi el primer capítulo, no hemos podido seguirle, pero sí está chida. Se ve buena, ajá. O sea, me gustó mucho. Muy bien. Sí, me la recomendó ahí un buen amigo. ¿Qué otra cosa? También O sea, a pesar de que el Comedian, pues no tiene más de media hora en pantalla, tiene bastante aportación a la película, en mi opinión. Por ejemplo, esta escena cuando están en la guerra de Vietnam y termina la guerra y pues, hay una chica embarazada y él le dice así como de pues, no voy a ser responsable y entonces ella rompe una botella y lo quiere, bueno, más bien lo lastima y después pues él le dispara, ¿no? La primera vez que la vi a veces que no esperaba totalmente. Y en eso el Dr. Manhattan le dice, oye, la mataste y no sé qué. Le dice, Estaba embarazada. Y tú viste y no hiciste nada. Pudiste convertir las balas en copos de nieve o no sé. Pero solamente te quedaste como viendo Thanos. Ahí. Ajá, o sea, qué poco te importó la humanidad. Le dice a ti, no te importa lo que Dios nos ampare. Ajá. Y le dice, ¡Médico! Sí. Aparte, ¿sabes también que me encanta que... las escenas de sangre que hay, o sea, no es esta sangre rojiza de no sé, de Entrevista con el Vampiro. Esta sangre incluso negra. O sea, por ejemplo, en la escena que... otra que me encanta. Es cuando está en la prisión Rorschach. Y que le dice, ustedes no lo entienden. Yo no estoy encerrado aquí con ustedes. Ustedes están encerrados conmigo. Ustedes están encerrados conmigo. Hay un meme que en Pokémon cuando vas al Elite Four y ya ves que pues, te cierran la puerta para que no te salgas. y ponen la cara de Rorschach. Ah, sí. Y dice, y ponen ese meme, entonces. Muy bueno. Muy bueno, a ver si hay nota mental, también se los voy a tuitear a la cuenta del porno. Pero bueno. Ay, me encanta porque pues está el gordito que creo que se llama Big Joe, o no me acuerdo cómo se llama. Y que mete las manos a los barrotes. Y Rorschach le quiebra los dedos. Le rompe los dedos. Así es. Y creo que, no sé si agarra pedazos de tela. De la playera que traía. Ajá, y sí, y le amarra las manos de tal forma que está el chaparrito, ¿cómo se llama? Más bien, él es Big Joe, ¿no? El grandote, no me acuerdo cómo se llama. Chaparrito tiene otro nombre. Ok. Y le dice, no, el tiempo no va a durar tanto, lo siento, gordito. Dice, nada personal, hermano. Y en eso le corta las manos y toda esa sangre es negra, amigo. O sea, es como si fuera un lodo negro, no es ni siquiera roja. Eso me encanta. y la violencia que tiene es muy explícita, hay que decirlo. O sea, por ejemplo, sí. No usan este recurso de, te voy a dar un cuchillazo. Y solamente vas a ver la sombra, ¿no? De hecho, lo ves, o sea, así tal cual como le entierra el cuchillo en el cráneo. Ah, pues como la escena donde mata al que mata a la niña. Sí. Cuando decide cambiar y ya no perdonarlos, exacto. No dejarlos vivir. Que dice que antes era muy blando con los criminales. Pero ahora... Sí. Dice, tú, los hombres van a la cárcel, tú eres como un animal. Los perros. Mueren. Los perros mueren. Ah, no, se le... Oigan... Quiero preguntarles también, ¿cómo la vieron? ¿En inglés o en español? En inglés. Sí, yo también la vi en inglés. Pero me da curiosidad verla en español, ¿sabes? Algún día lo haré. Pero sí, grandes voces. Sobre todo la de Rorschach en inglés. Uf, muy buena. Cuando dice... A mí me gusta mucho cómo habla el actor que se comía. Se llama Jeffrey... ¿No sé qué? Jeffrey Dean Morgan. Ajá. Ese... Me gusta mucho cómo habla, entonces sí, no, mil veces en inglés. Aparte, claro. El comida se llama, Edward. También se llama Morgan, Edward, sí. Morgan Blake. Hey, Blake, Edward Blake, ajá. Oye, que él es Negan, ¿no? En The Walking Dead. En The Walking Dead. Sí. Les iba a comentar de... Es Danny en Grey's Anatomy, Tito. Ah, caray, ¿también? Sí. Mire. Según yo en la película, en la extendida, hay una escena donde van a matar los punks, van a matar a Night Owl viejito. Ajá. Según yo en la normal, solo se ve cuando abren la puerta y lo golpean. No se ve nada de eso. No, creo que no. ¿No se ve nada? Eso, me parece que eso solo en la extendida. Oye, también, ¿sabes dónde sale? En la extendida abren la puerta, él habla con Silk, ¿cómo se llama? Silhouette. Okay. Sí, sí, Spectre, Silk Spectre. Ah, ok. Oye, Y pelea con punks, pero los punks pues son muchos y él no puede. Pero él cuando pelea con los punks, se imagina y se acuerda cuando peleaba contra los villanos de su época. Eso se me hizo muy chido y le da como un toque mucho más profundo a la muerte de Night Owl viejito. La neta está muy triste. Muy triste. Oye, la muerte de Night Owl viejito no sale en la normal, ¿o sí? No lo recuerdo. Ni siquiera. ¿Qué? No, no mames. No sale. Oye, antes de que se me olvide, Jeffrey Dean Morgan también sale. Es el papá de Bruce Wayne en Batman, ¿no? Sí, en la Batman v Superman. Así es. Vean la extendida, vean esa, por eso es mejor la Director's Cut, porque sí le agrega como profundidad al personaje de Night Owl. Y sí, justo al Kokoro. Sí, voy a verla, por ahí la conseguiré en el mercado alternativo, como dice Charmin. Oye, también sale Billy Crudup como el doctor John Osterman, ¿no? A.K.A. el doctor Manhattan. Que también me gusta mucho su trasfondo, ¿no? O sea, de qué es este doctor. Incluso cómo lo narra el doctor Manhattan. Que dice, y ese fue el último día que vieron al doctor John Osterman, ¿no? Y habla de... como se le olvida el reloj. ¿Dónde? La única foto que tienen de él. Sí, que existe de él. De cómo... No, y aparte, lo de su papá, lo de mi papá era relojero. Ah, hacía reloj... bueno. Y dejó de hacerlos cuando Einstein dijo que el tiempo era relativo. Uf, muy bueno, sí, sí, sí. Sí, por eso me gusta mucho por la cantidad de frases que tiene, ¿sabes? O sea, no es una, no son dos, o sea, son bastantes. Y cuando le dice también al Ozymandias, casi debería estarte agradecido. Olvidé lo que era la incertidumbre. Ah, no sabía. Uf, ya sé. Y por ejemplo, también en Rorschach, casi al principio de la película dice... el mundo lleno de políticos y prostitutas, no sé, que acechan las calles, me verá a los ojos y me susurrarán, sálvenme, sálvame, y yo les diré, no. Uf. Ah, sí, no. Uf, grandes frases, grandes frases. Ay, bueno, se le olvida el reloj al Dr. Manhattan, se queda atrapado y dice, no me acuerdo cómo se llama su amigo, el que presenta, pues lo presenta con su esposa. Y que dice, veo a este señor entrando en pánico. Empalidece, ¿no? También le dice. Ajá, sí, en poniéndose pálido, algo así creo que dice. O sea, como de que ya no lo podían salvar, ¿no? Empezó la cuenta regresiva y no había forma de poder salvar. Sí, que la novia le dice, no puedo, perdón. ¡No! Y que ¡no me abandones! Ajá, no me dejen solo. Ya sé. Qué trágico. Pero su amigo sí se quedó ahí hasta el final. Sí. Oye, también que... me gusta también mucho cómo aparece primero el esqueleto. Y aparece en partes por partes, ¿no? O sea, los músculos en otro lado, la piel, no sé. Aparte como si fueran apariciones fantasmagóricas, ¿no? Porque ajá, siempre se le aparece a los de limpieza. Sí. Y el sistema nervioso, ¿no? Sale, creo. Sí, cuentan esas historias, ¿no? Oh, no más, se me apareció la niña. Ya sé, el... ¿qué más pasa en la película? Ah, vemos a un... Pues Nixon ya... Ya que había durado varios años en el poder, ¿no? Sí, ya tres mandatos, busca el cuarto. Así es. Ay, ¿sabes qué? La ley Ni... No sé si viene por Nixon. La ley Ni que... Que pues los superhéroes ya no podían como ejercer, ¿no? O sea, ya no podían... Claro. Algo así como lo que pasa con... Bueno, no tanto, pero... O sea, con Civil War, pero que... No, más bien como el de Los Increíbles, ¿verdad, Chamin? ¿Hablas de la 2? No he visto la 2, fíjate. No, también es de la 1. Que los superhéroes ya no pueden ser superhéroes según la ley. Ah, sí. Igual que en Capitán América, Civil War. Sí, entonces me gusta eso de la ley, de tal forma que pues ya no hay superhéroes en el 1985. Y también me gusta mucho que Rorschach, como siempre tuvo máscara, nadie conoce su rostro. Incluso sí, que se les aparece a los lados, ajá, ¿no? Pero no lo reconocen. Night Owl, pues otra de las cosas que tampoco sabes la primera vez que la ves. Sí, exactamente. Y de hecho trae este cartel de The End is Near, ¿no? O The End is... Sí, creo que sí. El fin está cerca. Y eso... Siempre está ahí, es como Humpty Dumpty. Sí, sí, eso me gusta mucho. Porque ya te muestran al actor, pero no sabes que es él, ¿no? Hablando de eso, ese personaje, ese actor me hubiera gustado para Carnage. Sí, definitivamente. Pero bueno, ya hablaremos pues ahorita ya de un poquito de pues hablarás tú, porque esto, ¿tú ya lo viste, Charmín? No, ni pienso verla hasta que esté en el mercado. Mira, les voy a platicar, no voy a decir spoilers, pero ahorita más al rato. Todavía nos queda un poco de tiempo para hablar de Watchmen. No sé, ¿cuál es su escena favorita? Yo ya les platiqué de las mías, no sé qué les gusta mucho de la peli. Mira, me gusta, ubicas que empieza con todo amarillo, o sea, hay un como frame 2, 3 de amarillo y luego ya empieza la película. Uh-huh. Y luego hay otra parte en donde, pues, aparece el diario de Rorschach, que está en la canastita ahí, como que lo va a agarrar el, al final, que va a escribir. Uh-huh. Al final, ajá. La parte entre esas dos escenas es la que más me gusta. ¿Cuando le cae la gota de catsup a la playera? O sea, toda la película. Ah, lol. Sí, de hecho, de la primera escena que hablas, que es todo amarillo y luego cambia... Creo que enfocan la fichita, ¿no? De la cara feliz. Creo que sí. El pin, sí, es un pin, ¿no? ¿Qué es el logo de Watchmen o es el logo de The Comedian? ¿Qué es opinan? El de Comedian, ¿no? Comedian, ¿no? Sí, es el de Comedian. Aparte su traje es onda como Capitán América, ¿se dieron cuenta? Es que hace referencias como muy sutiles, ¿no? O sea, creo que la de Night Owl y Batman es como más obvia, ¿no? Sí. Que de hecho los trajes de este último y el de Night Owl se parecen un poco. Y de Comedian trae como los logos de Capitán América. Uh-huh. Trae una como hombrera, ¿no? Sí, sí. O sea, en los hombros, en unos hay estrellas, una estrella, y en el otro hay franjas rojas y amarillas, rojas y blancas. Y trae este antifaz negro, ¿no? ¿Como antifaz de los English de Splatoon? Uff. Sí, haz de cuenta. Híjole, ¿qué otra escena? Me gusta también cuando va a Marte y crea como su utopía. Su utopía. ¿No? Hace un relojote. Sí. Sí, sí, sí. Y transporta a la hija de Miss Jupiter, a Lauri. Y se está ahogando, ¿no? Y él no sé qué hace, que puede respirar. Transmuta el hidrógeno del aire de Marte para convertirlo en oxígeno. ¿Qué? Oye, también cuando ya se va a acabar la película y el Dr. Manhattan dice, veré otra galaxia. Y dice, tal vez cree vida. Un poco de vida. Ajá. Uf, ya sé. Oye, pero ¿te fijas cómo Adrian Ozymandias pudo manipular a Doctor Manhattan también? O sea, ¿cómo? Sí. Pues ¿cómo crea este plan malvado para... pues para llegar al final? Es que no sé si ya decir el final tal cual, pero... O sea, ¿cómo crea paz a partir del caos, no? Es Thanos, Ozymandias. Pero incluso Night Owl se lo dice, ¿no? O sea, creaste paz, pero... Ay, no me acuerdo qué palabra usa, la distorsionaste, la... No, dice, tu visión de la humanidad ya está muy distorsionada. Ajá, deformaste la... Exacto. Sí, que deformó la humanidad para crear su utopía de paz. Así es. Y bueno, la pelea final también está muy chida, o sea, no por la pelea en sí, sino por todo lo que representa, ¿no? O sea, es como la cúspide de la película. Del plan, ajá. Y aparte, también cómo vuelven a usar referencia del Comedian, dice, el Comedian cayó en la broma perfecta o algo así, dice. No, el Comedian tenía razón, dice. De hecho, cuando Laurie se da cuenta de que el Comedian es su papá, dice la misma frase del Comedian, de "It's a joke. It's all a fucking joke". Uf, gran frase. Por eso se llama el Pwned así. ¿Qué más? Bueno, no sé qué haga falta. ¿Mi escena favorita? ¿Ah? Nada más que se me acabo de olvidar. Hay una escena donde hay dos cosas pasando al mismo tiempo. Ajá. Cuando los asaltan a Night Owl y a Silk Spectre. Ajá. Que los van a asaltar y terminan, pues... echándose a todos los bandidos. Ah, que ponen de fondo Boogeyman, ¿no? Boogeyman. Creo que al mismo tiempo es cuando está Adrian hablando con los como inversionistas y se los va a echar. Sí, que pasa lo de que alguien le va a disparar a Ozymandias. Sí, exactamente. Que todo era un plan malvado. Él y que le pone la píldora de cianuro. Sí, que justo, no, trae una píldora, no te la vas a tragar, maldito, que no sé qué. ¿Para y qué en trabajas? Realidad él se la puso. Ajá. ¡Dame un nombre! ¡Dame un nombre! Y empieza a escupir espuma, ¿no? Se muere como perro rabioso. Y también hay que decir que Ozymandias es el primero en revelar su identidad, ¿no? O sea, o más bien su identidad es pública. Él y quién más. Y pues supongo que Miss Júpiter, ¿no? Porque pues no tiene máscara. Y también Ozymandias lucra con la imagen de Watchmen, ¿no? O sea, saca figuras de acción y todo. Figuritas. También cuando mata a todos los científicos que le ayudaron, que dice que morirán como los sirvientes de los faraones, guardando los secretos. Ya sé. Oye, cuando dispara este señor y que le dispara a una de las, pues no sé, de las, no sé si es una secretaria o no sé qué hace ahí. En la pierna, ¿no? Ajá, y en las manos. Se ve como atraviesa la pierna y te digo que la violencia es muy explícita. Sí. ¿Qué más falta agregar? Sí, como dicen, pues es una película bastante extensa, con muchas tomas, pero para nada se siente. En ningún momento digo, ay, ya que se acabe. Y el ritmo está muy bien, o sea, el ritmo no se siente apresurado. No, o sea, se toma su tiempo para contarte todo, para construir los personajes. Y ¿sabes también qué me encanta? Sí. La mejor frase de Ozymandias es la de, ¿crees que soy un villano de tiras cómicas, o más bien de un cómic? Dice, mi plan ya lo ejecuté, lo hice hace 35 minutos. Uf, también sí. Está chido. Oye, que de hecho se me acaba de ir. ¿De qué estábamos hablando antes? No, de qué tal el Hello Darkness My Old Friend. Claro. Justo eso. La película tiene un gran soundtrack, ¿eh? A pesar de que no son tantas canciones y que no tiene, según yo, al menos no recuerdo, como un tema para cada personaje. Pero las canciones, a pesar de que son pocas, están como bien selectas. También 99 Red Balloons. Sí. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, Boogeyman. Dun, dun, dun, dun, la de Bob Dylan, del principio. Con la que vamos a cerrar, que no les voy a decir. Si se quedan hasta el final del episodio, pues sabrán cuál. Muy probablemente, si ya la vieron, sepan de cuál hablo, pero no se los voy a decir. Ya me acordé. Que de hecho, esta película está escrita por David Hayter. Sí. Que es la voz de Snake en los antiguos juegos de Metal Gear Solid. Sí, antes del 5, ¿no? O sea, del 5 para atrás. Es David Hayter. Sí, yo también cuando estaba viendo la película esta vez, vi el nombre y dije, será... Pero sí, es él, iba a decir algo, pero ya se me olvidó. Muchachos, vienen muy mal. Es la piedra, Sí, no debí de haberte aceptado esa piedra. Ya sé, es que eran 3 por 10 pesos. Charmín no quiso la otra. Y tú tuviste que echarte la doble, ¿verdad? Sí. Era algo sobre... No, lo olvidé completamente. Watchmen. Era algo sobre Watchmen, pero ya no me acuerdo. La serie que lo va a escribir David S. Goyer. ¿De quién? ¿De qué? ¿David qué? S. Goyer. El que escribió Lost y escribió... ¿cómo se llama esa que me gusta, mi amor? Ya me acordé. El soundtrack corre también a cargo de Tyler Bates, que es el que trabaja en el soundtrack de Guardianes de la Galaxia también. Eso era lo que les quería comentar. Pero gran peli, fíjate, muy redonda. Casi todo, si no es que todo, tiene un porqué. Y eso me gusta mucho de las películas que me parece que tiene poco o nulo material que sea como que esté de más, ¿sabes? O sea, no, para mí no hay una escena que diga, ay, esto se lo podría quitar o esto no va. Bueno, no se me viene a la mente por lo menos una. Yo sí, a mí se me viene. ¿Cuál? La de la niña preguntándole a su mamá. Ese hombre en el cohete, ¿qué es eso? Okay. Es neta la peor escena de toda la película. ¿Tal vez esa? ¿En qué parte es? No me acuerdo de eso. En el incendio, ¿no? Sí, en el incendio. ¿Donde ya regresan? Antes de hacer el amor apasionado. Antes de ir por Rorschach. Ok. Sí. No recuerdo. Sí, que después hacen el amor y esta chica oprime un botón que sale fuego por la Las llamadas, sí. Aleluya. Hoy sí, ¿de cómo se llama? ¿Edward Cohen? Edward Cohen. ¿Sí es Edward? No sé, pero es un Cohen. Leonard. Sí, es Cohen. Leonard Cohen. Sí, Leonard. Perdón, perdón. ¿Qué te iba a decir? Disculpen, dispensen. Que de hecho también tiene sentido esas, las dos escenas que tienen estos chicas, porque la primera no puede. Sí. La segunda, ya que tiene ese rush de adrenalina y emoción, ya es cuando puede. Ajá, que dice, dame un par de minutos. Estaré bien. Que, bueno, si algo tienen en común, La Mujer de Mis Pesadillas y Watchmen, aparte de esa actriz, es que enseña pezón en las dos películas. No mames. Sí. Otra cosa que quería comentar que está muy chido que aborda es que tiene muy presente la soledad de los personajes, o sea, de los héroes. Sí. Si se fijan, como que cada héroe, o sea, a pesar de que pues a lo mejor no están solos y están con alguien más, no conocen a alguien más fuera de su círculo de superhéroes, o sea, probablemente por eso es un grupo de amigos. Sí, incluso... Por ejemplo, Rod. Nightowl lo dice, ¿no? Es mejor estar juntos, ¿no? Porque dice que no tienes algo que hacer por la noche que venir a verme. Dice, no tienes que hacerme este favor. Y le dice como, hay que mantenernos juntos. O también... esta Silk Spectre también dice, no conozco a nadie que no sea superhéroe. Uh-huh. Me gusta esa humanidad Rose que le da a los personajes. O sea, ver al comedian llorando, de verdad, sí, te rompe. O sea, él que también se la pasaba en esa riendo. Que le dice... ¿Ah? Y aquí estoy llorando con mi archienemigo porque me di cuenta que no tengo a nadie más y es lo más cercano a un amigo que tengo. Ya sé. Sí. Yo el más triste del mundo. Sí. Hashtag sábado, o sea. Bastante, bastante. Y también. Bien construida la profundidad de los personajes. ¿No de todos? Sí, o sea, también Ozymandias. Lo único que tenía era al tigre. Sí. Ah, que lo sacrifican, ¿no? Sorry, girl. Y para lo hace para... Yo la primera vez que lo vi pensé que mataba a Manhattan, pero no, simplemente lo desarma. Y ya que vuelve a salir gigante, dice... Construirme fue el primer truco que aprendí. Ajá, estoy muy decepcionado de ti, Adrian. Muy decepcionado. Uf, gran peli, gigante. Oigan, ya que si llevamos la hora de Watchmen, ¿quieren que vayamos cerrando este tema? Vamos, ya vamos. Y no sé, ¿quieren dar alguna calificación? ¡Claro! A ver, adelante. 9.85, ¿ok? Sí, yo le daría un 8.5. Es muy buena, está muy chida, pero... Pues, o sea, y hasta podría decir que es lo mejor de Zack Snyder. Ajá. O sea, de lo que tengo en memoria, 300, Sucker Punch, Batman Super. Todas esas. LOL. Sí, la mejor. Hombre de acero. Para mí es Watchmen. Entonces, Sí, 8.5 se me hace buena, pero sólido. O sea, sin dudarlo, sí le doy eso. O sea, a lo mejor si le quisiera dar un 9 o algo así, sí lo dudo un poco, pero. Muy bien. Pero muy, muy disfrutable. Ok. Ahí les va. Yo sí quiero decirlo, me parece. No sé si lo mejor, pero de lo mejor de Zack Snyder. Entonces yo sí le voy a dar el 10. La verdad es que me gusta mucho Watchmen. Y cada que la vuelvo a ver... ¡Pum! ¡Ahí está la bomba! Ahí está. Drop the mic. Sí, me parece... Lo voy a decir. Me parece lo mejor de Zack Snyder. Y sí, creo que se lleva un 10. La película tiene bastantes cosas muy buenas. No sé si acaso. Híjole, no, es que no sé qué podría ponerle. No... Entonces, no sé. En el titómetro, porque es una escala oficial. Sí. Le voy aceptado a dar el por los americanos, claro, estadounidenses. Claro, internacional, sobre todo. No, solo lo utilizan aquí en Estados Unidos. Como todo. Como los grados. ¿Sí? Fahrenheit, las millas. Las libras, las onzas también, sí. No, pero la verdad es que gran peli, bastante disfrutable. Mira, soundtrack, personajes, frases, sangre, Se pone chichis. De repente medio dark, no, chichis, decir sí, eso. Chichis, hay chichis, es cierto. Este, un buen, ahí, una buena por historia. Ahí, este, por ahí hay un tweet que... No manches esta película con tus vulgaridades, por favor, eso es arte, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué? Encuentra el tweet. El titómetro informativo. ¿Qué busca, Charmin? Un tweet, espera, es que por aquí dice... Por aquí debe de estar... Está buscando un tweet de 2015, ¿no? Ah, sí, el de Mildred. Sí, es shot cada que Tito diga, muy guapo, por cierto, al referirse a una actriz cantante sí. De... No, pues ya, se ponen pedos a los 10 minutos de Powner, de cualquier Powner, no importa cuándo digas esto. Sí, sí lo vi, sí le di fab, creo. Ay, ay, ay, pero sí, Tito, muy guapa, también muy guapa. Es muy guapa, muy fíjate guapa, que... mira, muy guapa y sin albur y ya, te pones pedo. Fíjate que se me hace que tiene como una cabezota. ¿Quién? O una cara muy grande, no sé, la actriz esta. Ah, ¿Alvin Ackerman? ¿Una cabezota como Patty la cabezona? No, ¿qué pasó? ¿Patty la cabezona? Ay, no mames. Gran albur, pero. O en sentido de mucha ¿sí, frente, o qué onda. Sí, de hecho hay una escena en donde se nota demasiado, como que se le ve el cuerpo chiquito. ¿A Doctor Manhattan? No, hablas de... ¿Qué pasó? Dice Charmín que la de abajo. ¿Qué pasó ahí, Charmín? Por favor. No seas vulgar. Ah, oye, que vemos este la salchicha de Doctor Manhattan en la película. Más de lo que quisiéramos verla. Sabes, me estoy riendo así la salchicha de Doctor Manhattan. Hasta casi yo el que te pasa. Sí, hasta acá lo escuchamos. Saludos a Yulsa. Tiene una cabeza. Ya, perdón. Pero tal vez es por eso que le dejan el fleco para que no se vea tan. Tan como dices. Tan Patty. Ya caí. Acabamos de romper a Saf. No puede consigo mismo. Ya se bugueó. Ya sé, ya, hay que resetearlo. ¿Cómo lo resetean en deportología, te acuerdas? Le borraron un punto y coma y ya jugó. Dice, jajaja, ja, ja, qué pendejos, dice Atomo. Ya, me tuve que mutear para acabar de reírme. Ya quedó. Muy bien, oye. Ay, Dios. Ay, continuando. Ya, cerramos. Cerramos, gran película, véanla. Muy probablemente la vuelva a ver, tal vez no tan pronto, pero sí la quiero, muy disfrutable, fíjate, a pesar de que sí, ya sabes la historia, sí. La segunda vuelta como que te trae cositas que no viste la primera vez, de las que ya me la dedicamos. Pero bueno, pues ahí está, vámonos con las notas, chavos. ¿Qué les parece? No sé si quieres darle. No puedo ver ahora. Si quieres darle un orden. Ah, bueno. Muy bien. Según yo ya las había tomado. Es que agregamos unas cositas. Ajá, agregamos otras dos. Después de la última que pusiste. Pues yo lo así como va. Venga. Pues aquí tengo. Adiós, capitán. Ah, sí, ya. Chris Evans. No se despidió como tal, pero como que dio a entender eso y todos los medios publicaron, ya se fue el Capitán América, pero pues tiene sentido, ¿no? Creo que Thor tampoco ya no va sí, a ya. seguir. Con Infinity War acaban sus contratos también Iron Man. Y por ahí creo que dijo que era mejor saltar del tren antes de que te avienten. Exacto. Y hace poco lo tuiteó, ¿no? ¿Cuándo lo pusiste, Charvin? No me acuerdo. Fue un... Sí, fue hace poquito, sí, cosa de dos. Sí, tres fue una semana, fue una semana. Y sí. Pues ya se va el capitán, que bueno, está bien. Siempre he dicho que al terminar Infinity, van a hacer reboot total, no sé. Puede ser. No, no. Creo que continúen. Pues sí. Con los que quedan. yo digo que van a hacer un reboot total, así onda de alteración del tiempo, una cosa así. Yo digo que van a meter a la nueva Iron Man, Iron Heart, creo que se llama. Oye, aquí estoy viendo el tweet de Chris Evans y fue el 4 de octubre, o sea, menos de una semana que pasó. Sí, es 5 días. Ajá. Y van a meter a Chica Thor. Ah, a lo mejor Jane Foster como Chica Thor o alguna desconocida. ¿Sí? ¿Crees? Jane Foster es Thor. Ah, ya. De tiro pensé en Jodie Foster, dije, qué pedo, ya está muy vieja. Ya ves, sí le tocó poquita piedra. Sí le cansó llegar una... Hay una aspirada. Una aspirada, wow. Muy bien. Pues igual, ¿no? Digo, también Natalie Portman pues se desapareció totalmente, no sé si fue por alguna... alguna distanciamiento con Marvel, Disney, o si de plano a su personaje ya no le vieron gran relevancia y ya no salió. No, andaba ocupada, ¿no? Ella andaba ocupada, ya no podía, o sea, después de acabar Dark World, de hecho ni siquiera grabó la escena post-créditos. Oye, ¿solo sale hasta la 2 o solamente sale en la 1? No me acuerdo. Bueno, sale en la 2 también. Okay. Debe ser eso. La peor película es de la vida. La consume... La Shakespeareana. La Shakespeareana. Okay. Muy bien. ¿Crees que haya reboot? ¿Quién sabe? Yo creo que es una posibilidad y a mí me gustaría. Ok. Así porque me gustaría. Sí, que le den total, porque ubicas que tienen 10 años con una misma línea de tiempo, con una misma universo, con un mismo como objetivos y lo que sea. Y darle ese reboot, pues te da la opción de abarcar como en los cómics, otros universos, otras líneas de tiempo y así. Oye, ¿tú crees que si le dan reboot sean otra vez 10 años? Esa es otra ventaja. Si le dan reboot, pueden aventar otros 10 años con esa línea temporal. Pero, o sea, estás hablando de que volveremos a ver otro Capitán América. Sí. O sea, la construcción otra vez de los personajes. Pues a lo mejor ya no Orígenes, pero ya sí otras películas. Podría ser. ¿Sabes qué me gustaría? Que expandieran más a los X-Men. O más bien... Ah, sí. También es eso, pues ya van a tener ahí más control, ¿no? Según. Pero quién sabe, pues ¿Fantásticos ya es de Disney? ¿Cuatro Fantásticos dices? Ajá, ya es de Disney. No, ya. Todavía no. A final de año parece que ya se va a hacer la compra. Ah, ok. Ahí está, entonces ya. Pero ya prácticamente es, ¿no? Sí, prácticamente. O sea, ya a partir del 2019 ya pueden empezar a planear sus... ¿Estás hablando de que en diciembre, cuando AMLO tome posesión, protesta? En ese mismo día se va a firmar el acuerdo. Ok. Te decir, sí, o sea, puede pensar en otra línea temporal en donde puedan meter estos personajes que van a empezar a obtener. ¿Crees que veamos a un Miles Morales como Spider-Man? Estaría chido. Estaría chido. Uy, la que se ve bien buena es la de Spider-Verse, ¿cómo se llama? De hecho, en la película que vi hoy sale el avance de Spider-Verse. Está bonito, ¿eh? Está chidito. Pero bueno, para allá vamos. No se esperen. Y pues ya, aquí empezamos hablando de Capitán, que ya se va. Y pues ni modo, que se vaya, que le vaya bonito. Ay, buen Chris viaje, Evans, buen lo viaje. Amo yo. Hasta, adiós, vaquero. Fue buen Capitán. Chale. Sí, fue bueno. Muy, muy shakespeareano, muy camino del héroe. Muy, muy bien. excelente definición, Charmin. Excelente, sí, claro. Excelso. Lo aprendí por ahí de un gran amigo. Muy bien. Excelente. Pues ahí está la nota. Oigan, siguiendo, tengo aquí Titans. Segunda temporada. Sí, que todavía ni sale y... Fíjate, todavía no sale. Y las críticas están súper mal y toda su popularidad es muy mala. Pero ya firmaron la temporada 2. No, yo oí que las críticas estaban buenas a favor. O sea, me refiero a como de la gente, la percepción ahorita que la gente tiene. Ah, la percepción de la gente, sí. Sí. Porque las críticas ya está teniendo. No, una idea perfecta de las críticas, pero pues de milagro no quebró por la gente. Oye, el Robin se ve bien, fíjate. Creo que es de los que mejor. A mí me caga que sea Clayton, como que se orinan en el lore de Titans. No, el personaje es Dick Grayson y se supone que. Ah, ok. Que el Robin debe ser Ay, se me. Tim Drake. Tim Drake. Blake, ¿no? No, Drake. Tim Drake. Blake es el de Batman Rises. Ah, cierto. Batman Rises, perdón. ¿Y cómo se llama el otro? Jason Todd, ¿no? Es el de. Jason Todd. Red Hood. Red Hood, ajá. Así es, qué bien, entonces, básicamente, todavía no sale la primera temporada, pero ya está confirmada una segunda, ¿no? Ya está confirmada, sí. Oye, es como el anuncio de última hora que ya confirmaron segunda y tercera temporada de La Casa de las Flores. Ah, sí, lo vi hoy. No mames. Está, mira, es una novela con buen presupuesto, es lo que voy a decir, y corta. Ay, es horrible. O sea, sí, sí tiene buen presupuesto. Eso es algo que le gustaría a mi tía. Sí. Tiene buenas intenciones visuales, pero tiene una trama bien pobre. Sí. Y sí, podría ser. Mira, quítale. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿8? 13. Quítale. Déjalo en 2 horas y podría ser una película del cine mexicano. Pues con esa profundidad que le ponen a los personajes, hasta un pinche corto. Un largo. Bien enojado. Oye, pero bueno, al menos Asaf terminaste de verlo, ¿no? O sea. Sí, la terminé. ¿Puedes criticarlo ahora? Que la terminé. Ahora que acabó. Sí. Ya que acabó, porque la gente me dijo, pues. Si no la acabas de ver, ¿cómo vas a dar tu opinión? Claro. Sí. Excelente. También te gusta torturarte, esa, pero bueno. Oye, pero no te aburrió el segundo capítulo y la quitaste, o sea, ¿qué pasa ahí? Sí, me aburrió el segundo capítulo, pero. Pero no la quitaste. Ok, oye. Dije, a lo mejor de buena. Oye, ¿no, quieren decir algo más de Titans? O hablando de otras cosas que estás viendo, Asaf, ¿te gustaría platicarnos? Otras cosas que estoy viendo. Ajá. ¿Qué estás viendo? ¿Qué otra serie? Fíjate, empecé a ver Peaky Blinders. Pero hay uno en específico de. ¿Tú sabes cuál? ¡Ah, sí! ¡Boku no Hero! ¡Academia! ¡Boku no Hero! ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Bueno, dile a la audiencia en qué episodio vas. Voy en el 11º de la segunda temporada. Ok, o sea, Ajá, ¿es el qué? ¿20 qué? No, el 11. Ah, no sé. Es que donde lo estoy viendo viene como por temporadas. Y. Okay. Creo que son 13 de la primera. Y 11. Debe ser como el 24. ¿No? Sí. Ok, déjame ver exactamente dónde vas. Un poquito abajo de la mitad del total. Sí. En el torneo. Voy en el torneo. Uf, el torneo está chido, ¿eh? Ya. A Midoriya, que le ayuda a. ¿Cómo se llama? ¿El de hielo y fuego? Todoroki. Todoroki, sí, buenísimo personaje. Fíjate que me están gustando mucho los personajes. Yo siento que se lo comentaba a Tito, que Midoriya, pues obviamente todavía no tiene total, completamente controlado su poder. Entonces, obviamente, Kachan, Bakugo, es más fuerte que él. Sí. Pero siento que Todoroki es todavía más fuerte que ellos dos. Mira, Todoroki es como un Kaiba, es como un Vegeta, es como. Bueno, no, como un Vegeta no, porque ese es Kachan. Pero es como un. Sí, Kachan es más. Es un Roy Mustang de My Hero Academia. Que Roy Mustang pues, sale en Fullmetal Alchemist. Véanla, está chidita también. Ah, y como decía, sí, Todoroki, gran personaje. Gran personaje, También está bien chido, pajarito, ¿cómo se llama? Ay, güey. Sí, el que usa el. el espectro este negro, el fantasma, para... el espíritu. Sí, el Dark Souls. Está chidito. Sí. El Dark Souls. Ay, no me acuerdo. Empieza con F, ¿no? A ver, déjame buscar. My Hero Academia Bird. Bird Guy. Aquí está. Dile a esas personas, ¿cómo vas a decir que no te gusta la mierda si no las has probado? A ver si dejan de mamar. Ese es Tokoyami. Según yo, la primera temporada es la peor. Es Fumikage Tokoyami. Pues, todo lo que está genéticamente hecho para ser el mejor, no por nada su papá tuvo hijos hasta que salía el vergas. Yo digo que cuando acaben sí. Todos los deberes hasta donde va, invítenme a platicar. Va. Excelente. Pues Tito, tú ya vas al corriente, ¿no, Tito? No, me quedé en el 60 y ¿qué te dije? Justo después de... De ta. No, digas. Ta versus ta. Ah, ajá. Dos. Ajá. Me falta ver el 62, me parece, y el último. Me faltan dos, okay, nada más. Ok. Que por ahí, bueno, en el chat del Powner, que es exclusivo para miembros miembros Gold. Pues platicábamos con Charmin del episodio, pero obviamente platicamos en privado para no spoilearle a Saf. Sí, le mandé un chat privado. Sí, claro. Da Latin chat, sí. Abrimos cuenta en Latin chat y platicamos. ¿Y que le mandaste fotos de tus conciertos y de que eras famoso en México? Me mandó fotos. Sí. ¿Y le dijiste sexy? Y me pasó su MySpace también. No sé para qué, pero. Yo soy importante. Tengo un poner. Y mando fotos de los episodios. Oigan, sí, sí sé de qué están hablando. ¿Qué pasó ahí, amigo? Oye, pero funciona. Estoy trayendo. No te la supiste, estoy trayendo Tito. Likes y a este programa, amigo. ¿Qué más? ¿En qué se acaba? Ah, sí, donde va Saf, que es donde podemos hablar abiertamente. Es cuando Olmaito. Olmaito es el mejor. Contra el Nomu. El primer Nomu. ¿Nomu o Nomu? Sí. Nomu, ¿no? Es Nomu. No. Nomu. Y ¿qué es el golpe que avienta? ¿Detroit Smash? Detroit 2 Smash. No. Oye, tengo una duda. ¿Es Midoriya o Midoriya? Mirodia. Mirodia. Ay, se me fue. Deku, pues. Deku. Es más fácil. Y su. Oye, entonces, a ver, en la primera temporada... ¿Midoriya? Sí. Ok. Bueno. Mira, hay un episodio que me gusta mucho. ¿Es el 41? Pero todavía no llega Zafa ahí. No, hablar de... No voy a platicar de él. Solamente quiero dar el número. El 41, el 61. El 48 es buenísimo. Es... 48 y 49, me parece. Pero no me adelanto. También el bueno, la final de temporada de la primera está muy buena con el Prus Ultra. Uf, Prus Ultra, ¿cómo no? Oye, es en el tercer episodio, y ahorita ya que lo viste, ya podemos platicar abiertamente, como dice Charmin. ¿Qué opinas de cómo le transfiere el poder a Deku? Oromaito es un personajazo. Sí, personajazo. Hasta flacucho me cae muy bien. Aparte su risa cuando está mamado de... Dice, todo está bien, porque yo estoy aquí. ¡Uf! Gran frase, amigo. Sí, todos... ¡Oh, Oromaito! Oromaito, ya sé. Aparte, me encanta el oye, fanatismo pero, que tiene... Ajá. Pero me gusta mucho que su... Que esté tan consciente de lo que significa él. Y sí, que sea claro, símbolo de que, paz, exactamente. Claro. Por ejemplo, en el final de temporada 1, Deku sabe que Almighty pues tiene un límite, ¿no? Y sí. Pues el Deku está turbo apurado, claro. Y Almighty está muy en su pedo de hace tiempo hubiera necesitado solo 10 golpes, fueron 300. Como relajado, ¿no? O sea, por dentro está súper que se lo lleva la super pero... me puedo romper frente a la gente. Exacto. Porque soy el símbolo de paz. Exacto. O sea, no, si se rompe... los villanos. O sea, si los villanos se dan cuenta, uh-huh. O sea, podría significar un ataque masivo que... Sí, me encanta el estandarte que es él, ¿no? O sea, este símbolo y el o sea, piensas en... Pues en la paz que trae... Que él tiene, ¿no? O sea, el poder que tiene este personaje. La seguridad que... Sí, ajá. O sea, incluso en la frase que dice esa de... Todo está bien porque yo estoy aquí. O sea, ¿qué calma te da ver a Ormaito? No sé, pelear. No por nada es el número uno. Oiga, de la temporada nueva donde voy, ya ven que derrotan a este Midoriya. Este, ajá. Pero que lo va, le va primero a ganar el que tiene como la particularidad de que si le respondes a algo que te diga, te controla. Ah, sí. Ah, sí. que si le contestas, ve, o sea, controla tu mente o qué hacen. Sí, controla tu mente, tu cuerpo, ¿no? Sí, sí. No, sí, tu cuerpo. Bueno, sí, tu cuerpo. Y que le dice... Y ya ven que... Ajá, dale. Ya ven que o sea, cuando va caminando, voltea, bueno, va viendo como el pasillo, y que ahí se ven como unos ojos brillantes, que son como todos los que han tenido los One for All. Uh-huh. Ah, sí. Y que él por eso logra mover los dos dedos y se salva. Sí. Y cuando le platica a All Might, ¿qué es eso? ¡Qué miedo! Sí, es cierto. ¿De qué estás hablando? Ah. También me acuerdo mucho, ya que acaba ese combate con el que dices, dice, no olvides ganarle. Y le dice, sí, lo haré. Y ya otra vez se pierde. De que toma control. De él. Sí, no aprendiste. ¿Ah, dónde también cuál me da mucha risa? ¿Cuál? El del poder eléctrico, que después de que utiliza mucho su poder se vuelve tonto. Ah, sí. él me recuerda a un Joey Wheeler de. ¿Cómo se llama? De Yu-Gi-Oh! Así como el héroe, el amigo. Ah, ya. Yeah. Como menzón. Y también, ¿sabes qué? Oiga, me da mucha risa el que tiene el láser en la panza. Que dispara le duele el estómago. ¿Sabes dónde estuve? Me duele mi pancita. Y también, los combates están muy chidos. Dices que vas en el 24, te falta el último. Pero ese de Midoriya contra Todoroki, muy bueno. Que dispara como tipo si tuviera una pistola con los dedos. Y que cada que dispara se rompe un dedo. Exacto. Y al punto de que quedan morados. Sí, y se lo rompe hasta dos veces, ajá, ¿no? Ajá, exacto. Esas peleas, y fíjate, estamos hablando, es el capítulo 23, o sea, ¿cuánto tiempo se tardó Dragon Ball para mostrarte una pelea así tan intensa, no? Digo, no estoy comparando, pero simplemente... Si estás comparando, ¿qué te pasa? Sí, ¿qué te pasa con Dragon Ball? No, pero o sea, me refiero, me gusta eso. O sea, me gusta eso del género shonen. Esta tensión que existe en las peleas. De que, o sea, esta empatía que sientes con el personaje. De que, ay, güey, se rompió los dedos y se lo volvió a romper. Y, debe doler un chingo. Y como Midoriya al principio, pues sacrifica su cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, en las pruebas, se rompe un brazo. Que ese golpe está muy chido cuando. Para salvar a Uraraka. Kochako Uraraka. Que la salva y brinca. Hola. Con ¿cómo se llama este man? ¿De quién hablas? Ay, el Vegeta. Ah, ¿Kachan? Bueno, Bakugo. Kachan. Sí. Kachan. Sí, está muy chido. Entonces, ahorita, ¿ya viste el 24 o vas a verlo? Creo que ya lo acabé. Ah, ok. También fíjate que otro combate que está chido es el de Uraraka contra Baku. O sea, a pesar de que es el Real Madrid contra las fuerzas básicas del Real San Luis. El Rayo Vallecano. Contra el Leganés. Contra el Leganés. Oye, pero el Leganés también le ha ganado al Madrid. ¿O quién le ganó? Sí le ganó. Ah, bueno, entonces, o sea, está aparentemente muy desbalanceado el combate. Pero la verdad es que... las intenciones de... Se la rifa la morra, ¿no? Ajá, neta. Se la rifa y pues tiene... Quiero ayudar a mi familia y... Te dan este como trasfondo que... Ay, ¿cómo se llama ese episodio? Creo que es el de... Es como el origen de dice, ella. Dice, dice Atomo, según yo no es del género, sino la construcción del personaje de Midoriya. Y sí, sí, de hecho, o sea, lo que te va enseñando el anime, bueno, en la historia de paso a paso, es que Midoriya es un personaje o una persona sacrificada, que, o sea, al principio sin siquiera tener particularidad, se sacrificaba por los demás. Y eso de que cada golpe pues le haga daño a él también, uh-huh, es parte de lo mismo, y eso también está chido. Exacto, que comprende perfectamente lo que es ser un héroe, ¿no? O sea, incluso sin tener poderes, ¿no? Por ejemplo, lo dice también Almighty, que dice que a veces un héroe debe aparecer cuando no lo necesitan, ¿no? Eso es la esencia de ser un héroe. Y también me gusta mucho el episodio bueno, antes de eso, Asaf, yo te quiero preguntar, ¿te comerías un cabello? Si me fuera a dar los poderes de One for All, sí. Okay. Yo tan solo de pensarlo dije, qué asco. Ah, pero me gusta me gusta mucho la construcción de Midoriya. O sea, que le dice que te voy a pasar mis poderes. Y tú también puedes ser un héroe. Y no manches, la canción que ponen en pianito, o sea, que sale, dice, no mamá, yo no quería que me dijeras que lo sientes. O sea, yo quería que me dijeras que también puedo ser un héroe. Uf, eso me llegó al corazón, amigo. Uf. ¿Y sabes también qué? Que le dice, te voy a dar mi poder, pero antes tienes que ser un buen recipiente, ¿no? O sea, tener un superpoder tan grande, o sea, digamos que te dice la misma frase que el tío Ben, pero en otras palabras. O sea, si quieres un poder tan grande, debes de poder ser un recipiente bastante, pues no sé, fuerte, ¿no? O robusto. Sí, no solo, porque mentalmente lo es, o sea, porque se sacrifica por los demás, pero tiene la esencia de ¿no? ser un héroe. Pero físicamente, exactamente. Aparte me gusta mucho que en la playa donde están, que creo que se llama Tatooine, o sea, haciendo varias referencias al cine, por lo que he visto. El otro día platicando con Carlos Aldaña me estaba comentando de las referencias que hay. Hay varias, yo en los últimos episodios noté otra, pero luego te la platico, Asaf, que llegues. Me gusta mucho cómo va limpiando la playa. Y Midoriya lo dice, ¿no? O sea, para mí esos fueron los 11 meses en el infierno. O sea, y se ve que el güey empuja una lavadora y no puede. Ajá. Ah, y lo lleva cargado. Le dice, incluso limpió más de lo que le pedí. Ajá, es el plus ultra también, gran filosofía, ¿eh? O sea, aplicado no solo a la serie, sino a la vida. Está muy chido, ¿no? O sea, cuando sientas que ya no puedes, siempre da ese plus ultra. Aparte, ¿cómo lo dicen? Plus ultra. Así que eres, estás hecho para anularme 100%. Pues voy a dar el 110%. Uf, ya sé. Sí, no, Almighty, esa pelea con Nobu está chidísima. O sea, ¿cómo hacen esta toma del puño? Así, en una pose así. No sé cómo decirlo, pero muy chido. Y que sale volando, ¿no? O sea, volando así, ¡piu! Y se pierde como un puntito brillante. Oye, ¿cómo se llama el maestro el de las vendas que sale así súper malherido? Ah, el que siempre... Eraser Hedo. Oye, sí, que siempre está cansado, ¿no? Me acuerdo que acaba de dar una clase y se pone su sleeping y se duerme. Sí. Ah, pues cuando está en el torneo se queda dormido. Sí, hay algo que quiero decir, pero no lo voy a decir para no spoilearte, pero hay un cambio que tiene este personaje. ¿Tú ya lo viste, Charmin? Que se ve bien así, pero es todo lo que voy a decir. Ahí la voy a dejar. Pero qué bueno. Ah, bueno, lo que quería decir de Hiroisuke es de... cuando pelea contra el de las manos. Ajá. O sea, que realmente te transmite ese miedo de que te toque. Sí. O sea, por cómo le toca el codo. Exacto. Sí. Fíjate, otra cosa que también me gusta mucho de la serie es que los personajes están súper bien construidos, ¿no? Al punto de que tienen cumpleaños, estatura, lo que les gusta hacer o cosa favorita. Comida. Ah, comida, sí. Me gusta cuando los presentan Bueno, cuando en los presenta como en su mente Midoriya. Ajá. El que más me interesa fue el de Cementos. Habilidad especial. Cementos. Sí. Oye, que tiene esta libretita, ¿no? Que anota. Eso sí, es muy observador, Midoriya. Muy Midoriya. Sí, anota todo. Y cuando se pone a morir. Y le queman el cuaderno, ¿no? Eso pasa en los primeros episodios. Se lo quema. Sí. Baku. Lo avienta como un estanque. Ajá. Y también me gusta los dones. Son como muy japoneses en el sentido de que tienes un don, pero tienes una desventaja o estás limitado por algo, ¿sabes? O sea, muy como, sí. ¿Se acuerdan del gato cósmico? Que, sí, mira, existe esto, pero solamente lo puedes usar 5 minutos y tiene esas implicaciones, ¿no? O sea, eso está chido, o sea, no es nada más como, puedes escupir fuego y ya, ¿sabes? O sea, hay algo que le da... Oye, ¿sabes quién me cae bien? Ajá. Una... ¿Quién? La Randa. Sí. que ella lo dice que tiene un defecto de que siempre dice lo que piensa, pero sin filtros, ¿no? Algo así. Sí, algo así, pero no sé, como que es bien alivianada. Sí. Sí, como de esa, a la amiga así bien chida que... Es como, ¿cómo se llama la hermana de Akane? ¿Katsumi? No me acuerdo, pero que era así, que siempre decía lo que pensaba. Sí, no me acuerdo. Aparte habla súper cagado. Sí. Cuando dice, Ochako. Ochako. Ajá, ya sé. sí, gran serie, fíjate. También, si es que tiene relleno muy poco. O sea, sí tiene algo de relleno. Pero hasta el relleno está, o sea, divertido. Si no, sí. Mira, por ejemplo, pero hay un episodio de los últimos. ¿Cómo se llama, Charmin? Es... creo que se llama... no me acuerdo en qué temporada, pero hay un capítulo de que es otra... Es otra historia, ¿te acuerdas? Que es como... Están investigando algo. Pero no me acuerdo cómo se llama ese episodio. Es de la tercera temporada. No me acuerdo. Es el 58. Es el episodio especial. Ya. Sí, hay uno especial, sí. Pero está divertido. O sea... No hay un episodio que diga, este me lo voy a saltar porque no aporta nada. No, está chido. Pero sí, cuando veas el... ¿Vale? Probablemente ya para mañana ya acabe la segunda. Vas rápido, vas rápido. Sí, pues a ver, si quieren que la vean, la voy a ver. Excelente, excelente. Yo nada más quiero decirte United States of Smash. Mira, vas a decir que te estamos hypeando mucho, no, pero es un gran episodio. Mira, mejor, olvídalo. Todo lo que está pasando, no dijimos nada. Tú síguela viendo. Mira, sí, yo les voy a decir algo. La serie sobrevive el hype bastante. Es que es muy buena, o sea... Sí. Tiene cosas, o sea, muy impresionantes, o sea, hacen que la acción sea muy impresionante y que que pasa algo así te impacte. ¿Y sabes qué? Eso se me hace una muy buena construcción. Hay acción y tiene Cora. O sea, no es solamente Cora y no solamente acción, o sea, son los dos. Eso me parece muy bueno. Impresionante. Impresionante. Dice por ahí Atomo, según yo, el relleno es más como para darle aire a todo lo que pasa, porque si no, de nada sirve el build-up. Es que sí, de repente sí pides un episodio así donde no pase nada, porque, oye, espérame, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? Sí, necesitas un respiro. Pero bien, me parece que tiene un gran ritmo. Gran ritmo. Oigan, ¿pueden dar la siguiente nota, la de James Gunn? Bueno, también quería escucharla. No me tardo nada, voy por mi... ¿De James? James Bergon, que se fue, que... Bueno, pues de la nota, ahorita regreso, no me tardo nada. Pues ya no habían dado noticias de James Gunn. Lo último que supimos es que lo corrieron bien definitivamente para siempre. Y hoy resulta que es muy, muy, muy seguro que vaya a escribir el guión para Suicide Squad. Y hay una gran posibilidad de que también la dirija. Y hay una gran, gran posibilidad de que sea una película, no sea una película 2. Sino una película como nueva. O sea, nueva historia. Oh, ya. Mm-hmm. Ok. ¿Cómo la pues ves? Está bien, fíjate, porque lo más culero de Suicide Squad fue su guión asqueroso. Pues todo, ¿no? En realidad todo. Ah, no, tiene su Oscar por ¿qué? Por vestuario. Maquillaje y peinado. Uf, claro. No, pero mira, la Darkness no era nada, o sea, no era nada. Puede tener malos efectos, puede tener poco diseño de producción, sí, a lo mejor por un presupuesto limitado, pero un guión bien escrito, una historia con, es que en inglés es appeal, o sea, una historia que te llame, que te haga cuestionarte, que no sé, una buena historia, y hace que todo lo demás no importe. O sea, realmente con una historia bien contada, ya todo lo demás sobra. Es como las de Wayne's World, pues, gran historia. Ajá. No importa lo demás. Sí, sí, sí. Ya volví. O por ejemplo, a mí me gusta mucho Clerks y así cero producción. Clerks nada más están ahí en la tienda, ¿no? Y en la azotea. Exacto, sí, sí, sí, pero el guión está, no mames. ¿Cómo es esa escena del cigarro? ¿El de la azotea? No, que alguien compra cigarros, ¿no? Hay una cosa así que me acuerdo. Hace mucho que la vi. Yo tengo que verla de nuevo. Sí, creo que yo también. Dice Atomo, pues esa Squad es la versión tianguis de Guardians, ¿no? Sí, haz de cuenta el juguete que con rebaba. De plástico con rebaba, ese es Suicide Squad. Oye, rebaba y todo, pero ¿qué pedo con ese Oscar? Oye, y que dice arriba se llama Avengers League. Oye, ¿pero qué onda? Guardians of the, se va a llamar Guardians of the Squad First Edition. Oye, ¿te imaginas que Suicide Squad 2 esté mejor que Guardians of the Galaxy 3? ¿Te imaginas? Estaría bien chido, la neta. Pues yo creo que sí, porque no va a haber. Sí, Guardians 3 está ya en el Super México. Sí. Pues oye, ¿qué cachetada con guante blanco les dio James Gunn, ¿no? James Bergon, o sea, de, pues me corres por lo que dije. Pues me voy con la pues competencia, ¿cómo la ves, perro? Ajá. Muy bien, o sea. Perdón, ya acabamos la nota. Perdón por. Me metí. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, pues habrá que ver Suicide Squad 2, ¿eh? Digo, a la segunda no le tenía nada de esperanza, pero pues no sé qué puede aportar James Gunn. Puede estar interesante. Cosas. Puede ser, brother, puede ser que sí. México campeón del mundo, puede ser. Pues ahí se juegan así como jugaron con Alemania. ¿Cómo que quién es Jared? Zorro del desierto, jugador importante. Yo le puse ese apodo. Papel, ciña, pared. Perdón, no, Oye, de Mandalorian, Oye, que ya leí bien, yo pensé que sí era Boba Fett, pero no, es otro mandaloriano. Sí, no, o sea, es de entrada está situado entre la caída del Imperio, o sea, después del episodio 6. Y antes de la primera orden. Pero... Okay. A mí me hypea mucho porque los Mandalorian en Clone Wars y en Rebels realmente expandieron mucho ese tema. Tienen sables en Clone Wars. Unos negros, ¿qué? ¿No? Tienen sables negros, ¿no? No son sables negros, Tito. Bueno, es tienen... el sable negro. El sable negro. Bueno. Solo lo tiene el guerrero... el jefe líder de esta, ¿cómo se llama? Tribu de mandalorianos. Oigan, pero la pregunta es, ¿creen que Boba está vivo o ya de plano se lo cargó el Sarlacc? Yo digo que se lo cargó el Sarlacc. Está, hay teorías, hay teorías locas. Tenemos otra teoría loca ahí, pero... Cuento, nene. Que esa que les puse tiene mucho sentido. Ajá, sí, sí, pero vamos primero con los mandalorianos. Es que fíjate que para quien vio nada más las películas, solo es Boba Fett y Jango Fett, pero pues en realidad son todo un, ni siquiera es solo un planeta, son varios planetas los que son como el régimen mandaloriano, y aparte son como varias casas, tribus, legiones, sí, sí, sí. Y tienen como ese también como rivalismo, enemistad entre ellos mismos. Y se nota poquito en Clone Wars, pero se nota muchísimo más en Rebels. En Rebels. De hecho, es también una de las, pues, como razas o especies más antiguas del universo, porque también en la antigua, existen desde antes de la antigua orden. Uh-huh. Oye, esta imagen, fuera de contexto, la del primer mandaloriano. Bueno, más bien del Mandalorian. Está súper bien, Lucha. Está bien padre. Y fuera de contexto, y si no supieras nada de Star Wars, parece como si fuera una captura de Destiny, ¿sabes? O sea, como si fuera un Hunter. Que trae acá sus balitas y todo. Oigan, que ¿vieron los directores que van a estar? Bryce Dallas Howard. Ah, sí, es la esposa de John Connor, ¿no? Aparte, yo no sabía, Bryce Dallas Howard es hija de Howard, el director de Solo. Ah, sí. Ah, de Ron Howard. Ajá, de Ron Howard. Ah, Ron Howard es de esos directores que amas odias porque tiene películas muy buenas y luego tiene bodrios. Oye, aquí es donde si están escuchando esto grabado se van a echar un shot. Muy guapa. Bryce Dallas Howard en Terminator Salvation. Menos de 20 minutos en toda la película. Sí, sale poquito. También en Jurassic Park se ve muy bien. Pero bueno, ¿qué más iba a decir? Ah, Taika Waititi también va a estar ahí dirigiendo. Obviamente ay, se me olvidó su nombre, el salvador de Star Wars, ¿cómo se llama? ¿El de Clone Wars? Sí. Aquí lo, a ver. El de Clone Wars y Rebels, ¿Finoli? Ravioli, deme la formulión. Ravioli, sí, nuestro salvador de Star Wars. Aquí lo. Es que escribí mucho en el chat, amigos, ya no escriban tanto. Sí, no, ¿qué pasó, chavos? Ahí está la nota que puse en el Trello. Dave Filoni. Dave Filoni, exactamente. Y Rick Famuyiwa. Y Deborah Chow. Él no lo ubicó. Y pero sí, de hecho, o sea, esa lista es muy buena. Digo, esta chica Dallas ha dirigido creo que solo cortos. No los he visto, pero pues si ya está entre ellos, no creo que sea mala, la verdad. Sí, es lo que iba a decir. Yo no sabía que también le entraba a la dirección. Sí la vi, pero no me acuerdo en dónde. O sea, dirigiendo. Ajá. Ahorita les digo. No, te decía que solo tenía cortos. No sé si a lo mejor tenga otros episodios en otras series. Tiene 7 créditos. Ya para estar ahí en esa lista que es bastante buena, pues por algo debe ser. Ah, sí, mira, sí tiene. Sí, son cortos, tienes razón. Muy bien, pues ahí está. Pero de Mandalorian. Sí, yo sí estoy hiper, ultra, mega hypeado con eso y con. Sí, la neta se ve bien. Aparte, John Favreau, muy bueno, muy, muy bueno. Sí, le doy ahí un voto de confianza. Oye, pero según yo, esa es. ¿Es de la de John Favreau? Sí. El showrunner es John Favreau. Oye. Sí, porque los otros son para. Los que son de los escritores de Game of Thrones son para películas, ¿verdad? Sí. Ah, se suponía, sí. Sí. Ya, es un relajo ahí, pero confío en Jon Favreau. Y confío en Star Wars, Clone Wars Save. Pero los de Game of Thrones eran productores, emocionado. ¿No? No, eran escritores. Eran escritores. Okay. Oye, ¿qué pedo con la siguiente nota? Está muy surreal. ¿Cuál? Pues la de Luismi. Ah, uff. Súper surreal, sea, ¿cuándo pensaste que podrías relacionar Monster Hunter con Luis Miguel? Con Diego Boneta. Con Diego Boneta. Con Luis Miguel. Que me cae muy bien Diego Boneta. Diego Boneta le ha ido muy bien en los últimos años. O sea, y qué bueno, se lo merece. Ha tenido ya varios papeles en varias cosas de Netflix y luego con Luis Miguel también le fue súper bien, pero acuérdense que también va a salir en la de Terminator, la nueva. Sí, sí, sí. Sí, va a salir en Terminator, salió aquí Luis Miguel, va a tener un papel aquí en Monster Hunter, hizo antes, salió en... Salió una película de Netflix bien culera que se llama The Titan. Alebrijes y rebujos, ¿cómo no? Uf, alebrijes y rebujos. Pero también en el video de Miranda Cruz, no sé cómo se dice su apellido, siempre me confundo. La de iCarly. Miranda Crossgrove. Ajá, sí, ella hizo un, cuando llegó a sí es cierto. Pero sí, o sea, bajita la mano ahí ha sabido irse posicionando. Sobre todo, supongo que debe de radicar en Estados Unidos, porque gran parte de su trabajo son cosas allá. Oye, y aparte ya anda ahí con esta Camila Sodi, la otra vez los cacharon, ¿verdad? Metiéndose mano los muchachos. Sí, ya. Como que decían que no. Oye, es cierto que dicen que Camila Sodi es una fichita. Perdón, ya empezamos con chismología. Ay, eso dice... Ya criticando, Tito, qué mal, ¿eh? No, eso dice, es porque... pregunto. No sé si ustedes sabían algo. Pero es porque ella... no tiene una buena relación con los medios. Ah, ya veo. Ajá, no creas todo. A ver, todo. producer, pues es que díganme. Estamos en por chismología. Pero volviendo a la nota original. Entonces, a ver, sí entendí. Va a haber una película de Monster Hunter, ¿no? Esta franquicia. Sí, donde estelariza Mila Jovovich. Ajá. Sí, va a compartir créditos con ella. Es del mismo director. Y Ron Perlman también. No sé qué hizo Resident Evil. Ron Perlman, Diego Boneta y otros fulanos. Es una nota tan surreal como cuando William Levy salió en Resident Evil. Y cuando pasó lo de Omar Chaparro, que iba a tener un papel en Detective Pikachu. Uh-huh. Qué locochón. La verdad es que no sé qué tal. No conozco mucho de Monster Hunter. No sé qué tal se preste para una película. Supongo que. Fíjate que la de Monster Hunter es que no tiene una historia como tal. O sea, existe un universo y están los monstruos de este universo y hay un universo. Pero no hay como una historia principal de algún personaje ni nada. Eso da como cierta libertad para que esté inspirado en el universo. Y guionista, para hacer una historia buena, sin tanta presión de, es que eso no es así, es que el personaje no era así y así. Entonces, puede ser una muy buena película, la verdad. Oye, Este año salió el creo que o el pasado, pero salió el nuevo Monster Hunter ya para Xbox, PlayStation y así. Le fue super bien. Monster Hunter World, que ya por fin llegaron. Sí. Ya llegaron de este lado del charco, ¿no? Porque había varios juegos que de esos que no llegaban acá. Sí, fíjate que brutal. Le ayudó mucho que no es un Monster Hunter muy clásico, o sea, no está tan clavado no es un RPG clavadísimo. Es una. Los que lo jugaron y así dicen. Es un gran juego para los que quieren entrarle al Monster Hunter y no se quieren ver tan abrumados por todo lo que implica. Es más acción. Es más acción RPG, ¿no? O sea, no es. Oigan, tenemos varios mensajes. Por ahí dice Vincent Berkers: ¡Feliz día de Leif Erikson! ¿Quién es Leif Erikson? Oye. ¿No es el de Bob Esponja que es el día. Que se viste como de vikingo. Que le dice Patricio, fui por más papel gigante. Sí, creo que es él. Y luego dice a Tomo, ¿what? ¿Se dejó de escuchar o solo soy yo? No sé, pero creo que solo eres tú porque Vincent Van River sigue comentando. En Monster Hunter hay una aldea que es atacada por monstruos, tu mono cae y los aliados lo rescatan y te ponen a cazar monstruos. Fin, jaja, eso es todo. Ahí tienen la historia de Monster Hunter, amigos. Sí, o sea, gracias, no es... Vincent Barrios. Hablando de Monster Hunter, ¿llegaron a ver esta caricatura de Monster Hunter? Que o sea, no tiene que ver con Capcom, pero que salía en Fox Kids. Y que era un monillo como amarillo de un ojo. Ah, y otro no, como ese, un tótem este, de piedra. Este, Monster Ranch, ¿no? Ah, sí, pues era Monster Ranch. Pero me acuerdo mucho porque en el juego de PlayStation ponías un disco de música y te generaba un monstruo a partir del disco. Estaba bien loco eso. Uy, le habías puesto a Cannibal Corpse. Sí, te generaba acá un monstruo nonon. Pero bueno, pues ahí está Diego Boneta en Monster Hunter. Qué bien, me da mucho gusto por él, que le esté yendo muy bien. Me cae re bien. Pero bueno, pues ahí está. Siguiente nota. Sí, mira, tenemos aquí, dice, nuevo Switch. Ah, el New Nintendo Switch. El New Nintendo Switch. Tiene sentido, para mí tiene sentido. Sí, totalmente. Y de hecho... Como un 3DS, ¿no? Sí, y no es nada nuevo, ¿no? O sea, Nintendo lo ha hecho desde que está el Game Boy Color, ¿no? O sea, Game Boy Color, Game Boy Pocket, Game Boy Advance, SP, 3DS, New Nintendo 3DS. O sea, no es nada nuevo que Nintendo segmenta sus mercados, ¿no? Y lo que no vi es qué mejoras podría incluir esta revisión del Switch, ¿no? No sé si ustedes sepan. Ah, pues o le más delgado. Más pilas, supongo, ¿no? Ya. Y bueno, por lo que veo aquí, una pantalla LCD mejorada, ¿no? Digo, la pantalla del Switch comparado. Más resistentes. Tal vez unos Joy-Con, una revisión de Joy-Cons podría ser. Lo que sí vi es que, bueno, he visto que gente tiene problemas con los Joy-Con o con uno. Yo hasta eso no he tenido problema con el Switch. Tal vez una pantalla más resistente o una versión con un dock que solo sea la base. O sea, que el dock no tape la pantalla por aquello de los rayones. Y... Ah, claro. Fíjate que, o sea, si comparas la pantalla de Switch contra la de Wii U, o sea, es infinitamente superior la de Switch. Porque la de claro, Wii U... Claro, la de Wii U es de plástico que le picas y hasta el plástico colores. Se siente como Fisher-Price, ¿no? O sea, como mi primera tablet. Sí. No, pero ya en claro. serio, pues sí, en Wii U los colores se ven muy deslavados, hay que decirlo. O sea, se agradece esa opción que puedas jugar sin pantalla, pero no es la mejor pantalla. Pero la pantalla del Switch no es tan buena como una de PlayStation Vita, por ejemplo. Entonces, sí, no me parece... Es que no es necesario. Sí, o sea, aparte le varían los costos demasiado, ¿no? Entonces, digo... Desde que salió Nintendo hizo su statement de que nosotros no vamos a apostar por los gráficos. O sea, ni porque se vean bien, sino porque sean divertidas. No, y la verdad es que... casi la mayoría de los juegos, excepto... Escuché que Xenoblade Chronicles no se ve tan bien, el 2, en pantalla. Más bien en portátil. Pero la mayoría en 720p se ven muy bonitos. Se ve bastante bien. Yo no le pediría pues nada más a la pantalla. No sé qué otra revisión se me ocurre. Aparte de los Joy-Cons del cristal. Tal vez más batería, mayor duración. Nada más tengo la duda. ¿Está en calidad de rumor o ya es como un hecho? Sigue siendo rumor totalmente. Pues no suena tan descabellado. Tiene sentido que pase. Y bueno, este es el primer año del Switch, ¿no? O sea, tiene bastante sentido que pues ya lleguemos a ver una revisión. ¿Bueno? Que ya va más del año, o sea, lleva un año sí. más. Sí, un año y seis meses. Un año y siete. Más o menos. Y se oye bien, fíjate, New Nintendo Switch. Yo digo que va a ser Nintendo Switch XL. ¿Excel? O sea, New Nintendo. Switch. ¿Una versión más grande? ¿O te refieres a Nintendo Switch? Va a ser así, mira, va a ser Nintendo Switch U. ¿O crees que veamos a una versión ya descrita, así, que no sea portátil? No, no creo, ¿verdad? Ese es como el gimmick del Switch, que sea como híbrido. Yo creo que, no creo que sea XL, porque no creo que sea más grande. No, no va a ser más grande. Justo el tamaño está bien. O sea, ahorita lo estoy viendo sí, y es, un tamaño... es Nintendo Switch U, definitivamente será eso. ¿Crees? En gran referencia a esa gran consola caída que llevamos aquí en el Cora. Gran Prince. Las tres personas que la tenían, claro. Ya sé. Y Dalister, creo que somos los únicos en México que tenían un Switch. Ah, y Pike. Y Pike. Seguimos recordando a Pike. Sí. Sí, yo oigan, siempre me acuerdo de él porque tenía Wii U. ¿Será que hablaremos de lo de Yogome? Nah, ya, que se vaya. Que se queden en el olvido. Sí, cuiden a para quién trabajan. Nomás. Es que creo que Pike trabajaba en Yogome, creo, no estoy seguro. Pues sí. Hay que nos pase su testimonio. Pues ahí está. Ándale. Ahí está. Gente, iban a abrir una sede aquí ya. No, en San Luis ya había. ¿Ya había sede aquí? Sí. O sea, estaba en Ciudad de México y en San Luis. Ahí eran los dos lugares donde había oficinas. Mire, porque a mí me la rodearon que iban a abrir o una aquí o nueva. No, ya siempre ha habido en San Luis. Mira. Oigan, es que triste. Hablando de, a propósito de teorías locas que tienen sentido. Se nos pasó, ¿verdad? Sí, bueno, justo apenas la voy a mencionar. Dale. Pues me encontré teoría en Reddit. Bueno, más bien un subreddit que habla de qué teoría de fans aceptas al 100% como verdadera. Y el usuario se llama The Ender Cobra y habla de que Darth Sidious usó la vida de Padme para mantener a Anakin con vida. Y tiene bastante sentido, ¿no? O sea, porque vimos la episodio 3 y a muchos les pareció como chafa o sin sentido que muriera Padme por una gripita. Y que pues... Por estar triste. Por estar triste y que Anakin, o sea, con medio pulmón y quemaduras de tercer grado siguiera vivo, ¿no? Entonces, ahora que lo pones en perspectiva, tiene bastante sentido que ay, ¿cómo se llama? Que Palpatine, o más bien que Darth Sidious haya salvado a Anakin gracias a la vida de Padme. De hecho, también creo que algo le menciona sobre Darth Plagueis, ¿no? Es que cuando le cuenta la historia de Darth Plagueis, le dice que él podía mantener a sus seres queridos con vida. Y dice ahí la publicación que pues eso no suena como muy, muy de Sith, ¿no? El salvarle la vida a tus seres queridos. Uh-huh. Pero más bien lo que no te enseñaría un Jedi, que es así como lo dice Palpatine, es algo que no te enseñarían los Jedi. Ajá, es que puedes drenar la vida de alguien más para salvar a otra persona, que eso sí suena pues bastante Sith, ¿no? Que es a final de cuentas ponerlos en perspectiva. Y eso es lo que hace Palpatine con Padme, ¿no? O sea, ¿por qué Anakin sin extremidades y todo quemado va a sobrevivir? Y porque Padme, que estaba en perfecto estado y sí, solo tiene como, digamos, una caída robotitos médicos no pueden explicar por qué está muriendo, ¿no? O por qué muere, más bien. Uh-huh. Y... sí, dice, no, está en perfecta salud, pero pues, no entendemos por qué se está muriendo. Exacto. Y pues entonces de ahí viene el hecho de que pues Palpatine estaba drenando la vida o la fuerza, porque la recordemos fuerza que vital. la fuerza está en todos los seres de la galaxia. Tiene bastante sentido, fíjate. O sea, lo ata muy bien los cabos. Y exacto. Sí, como dice aquí en el thread, Pues después prácticamente de pelear con Obi-Wan, Anakin pues tenía, no sé, tenía la mitad de los pulmones y estaba en fuego, ¿no? O sea, la verdad es que sí, sí la acepto como verdadera aquí en el consejo del Powner, la acepta como válida. Que no tienes somos... un lugar. Consejo, pero no te otorgamos el rango de master. ¿Viste ese gran meme que puse? ¿Cómo es posible que tenga conexión pero no tenga internet? Ajá. Uf, que sale. ¿Cómo es posible que esté en el consejo pero no sea maestro? Uf. Gran meme. También el otro muy bueno de que Obi-Wan es el despertador y Anakin es el... ¿Eres tú? Y se acabó. Este es el último... es la última alarma. Y sale Anakin. Tú subestimas mi poder. Y ya sale todo quemado. Y dice a mí. No sé, si te ibas a levantar a las... A una hora. Hora y media después. Y sale todo quemado. Así. Y sí, es... Soy yo. Me identifiqué. Pues si alguien saliera de los guionistas o George Lucas a decir, sí, eso era lo que trataba de decir, o sea, con esa teoría, pues tiene sentido y creo que quedaría mejor parado. Sí. Pues sí, y se da como tristeza que mejor los fans tengan una mejor teorías más elocuente, o sea, mejor construcción que los propios guionistas, ¿no? Mejor el fan conozca mejor Star Wars. Pues, dice Atomo, algunas teorías siento que nomás son palmaditas en la espalda para justificar un mal guión. Pues sí, o sea, son eso, ¿no? Porque obviamente nadie ha salido a decir, sí, es esto, es oficial. Claro. Pero pues es lo mismo, ¿no? Mejor un fan puede... No, y encaja perfectamente. Puede cubrir uno. Un plot hole. Ajá. Pero bueno, pues ahí está este... esa sección de las teorías de fans que aceptamos como verdaderas. Deberíamos de llamarle las titiorías. Las titiorías. Oye, el otro día estaba escuchando un Powner viejo y donde me dicen, ¿por qué no te ponías como username Twito? Pero creo que está ocupado. Pero si está libre, avísenme y me lo pongo. En fin. Oye, a ver, hay dos notas. ¿A qué quieren que le demos prioridad? ¿Quieres que hablemos primero de Portal, Charmin, o quieres que hablemos de Venom? Lo de Venom es corto, no me tardo. Pues igual yo de Portal no me voy a tardar nada. Ok, dale. No voy a decir que es muy malo. ¿Es muy qué? Muy malo. ¿Es muy malo? No, ¿cómo crees? Yo dije, ¿qué? Malo tú. No. ¿De qué hablamos tú? ¿Venom o Portal? Charmin. Como quieran. Dale, Tito, dale al Venom, va, al Venodo. Sí, porque en Portal ya los podemos explayar los tres y acá nada más voy a hablar yo. Mira, vi Venom y fíjate que iba con esta pues idea de que no era tan buena. Y sí, no, efectivamente oye. No es tan buena. Vas a decir, vi Venom y había muchos desnudos. Creo que me equivoqué de película no, y de cine. Pues, Hola, regresé. ¿Qué pasa? ¿Te nos fuiste? ¡Lol! ¿Se había ido? Sí, no. De hecho, ya me pasó como dos veces, sí. Es que como que se cierra la aplicación, no sé qué onda, sigo en el celular. Ah, ok. Bueno. ¿Qué dijeron mientras no estaba? No. Ya no está platicando. Venom, Tito, que vio muchos desnudos y se equivocó de cine película. Y de película. Sí, ah, sí. Ok. ¿No vio Venom? ¿Vio el venenoso? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Te decía, la vi, hay cosas que me gustaron, no esperaba que fuera buena, eso ya lo sabía, pero la vi y no es tan mala, o sea, hay cosas rescatables, o sea, no voy a decir que no es un bodrio, pero hay cosas rescatables, entre lo más rescatable la actuación de Tom Hardy, Michelle Williams y lo poquitito que sale Woody Harrelson. O sea, hay creo que es el mismo director de Zombieland. Entonces, explica el porqué de Woody Harrelson. Otra cosa, hay escenas que se notan muy bien hechas, o sea, con que tiene, se nota la producción, y en otras solamente parece filtro de Snapchat. O sea, es como que lo, es una inconsistencia que noté. El villano como tal es Riot, o sea, Riot, el simbiote me gusta, pero el personaje que lo interpreta, que es Asri no sé qué, no se me hace tan, no sé, nunca sentí que fue el villano, era más bien un güey que estaba jugando como a ser Dios, y tipo como Resident Evil con Umbrella, con Corporation. ¿Qué otra cosa? Tiene algunos chistes muy forzados, y por consecuencia muy malos. Me gustó el Venom, me gustó este que es así como corpulento, y mide como 3 metros, y toman esa línea como de este Venom chistosón, ¿no? ¿Se acuerdan del Venom de Spider-Man, el juego de PlayStation 1, que es como gracioso? Retoman eso. La vi en español, porque era la función que se me adecuaba, y hay 100 funciones en español y una o dos en inglés al día. Eso no está tan chido. ¿Qué más? Hay pequeños guiños a Spider-Man. Muy, muy pequeños. Lo que no me gustó es que tomaron esta línea de que no es el, o sea, no soy un héroe, pero no soy malo y no me decido. Entiendes que pues no hace el bien y como por ejemplo, pero acá es como de, ay, es que no quiero hacer el mal. No, hay que quitarle la cabeza a la gente y no sé qué. ¿Y sabes qué? Algo que no sé si en algún momento tengan planeado incluirlo con el Spider-Man de Tom Holland, que no creo. Y si no es que lo incluyen, pues tienen más libertad para violencia, ¿no? O sea, hay como violencia. No hay sangre, no vi, creo que... Sí, no. Que sangre en la película. Es B, ¿no? O sea, ni siquiera es B15, solamente es B. Entonces, uh-huh. Yo pienso que, no sé, me hubiera gustado ver un Venom más, pues más como un antihéroe, porque toda la primera media hora de la película, si no es que la primera hora, es como esta construcción de como el drama familiar. O sea, y otra cosa, no me gustó la manera en como consigue el traje. Por ejemplo, me gusta mucho de Spider-Man 3, que pues, la escena es muy icónica, que está en la campana y que le cae el simbiota a Eddie Brock y así es como se transforma, ¿no? Y acá es como de, ah, ya tienes el traje. O más bien, ya tienes el simbiota. Y pues ya, o sea... bueno, al final hay una escena post-créditos que te las voy a decir, es la de Woody Harrelson como Carnage. Que a mí me hubiera gustado el actor de... ¿Vale? ¡Me meo! ¿Sí? Me hubiera gustado... Digo, está bien. Ya quiero Halle. Ajá, me hubiera gustado el actor de Watchmen. Más bien el de Rorschach. Bueno, creo que ya lo había dicho. Sí lo dijiste en el poner. Tienes razón. ¿Qué más hay que decir? La actuación de Harvey es buena. Sí lo hace bien. O sea, independientemente de sea una película buena o mala, o sea, él tiene el compromiso como actor de hacerlo bien. Y se nota. No es su culpa. No es su culpa que la película no sea lo mejor. Y está esta escena también del Spider-Verse. Que está chidita. Tiene un diseño de arte. Sí, señor. No, una dirección de arte. Muy padre, a pesar de que es un mini cortito de 2 o 3 minutos. Lo que me gustó también fue la manera en que presentan los créditos. Que la canción de Eminem no me gustó, me gustó como este fondo negro con blanco y de repente rojo. Se ve chido. Y pues ¿no vieron las precuates de hoy que dicen que Venom le gusta a los nacos? No le gustan los nacos. ¿Pero qué? ¿Quién lo tuitearon o algo? No, no, no, ¿no es la liga de los supercuates? No, no. Poner, pero... Sale Alex Fernández, ¿no? Sí, he visto. Sí. Y es de Casa Comedy, ¿no? Había visto. Sí, también. Sí, no lo he checado. Pero chafa. Oye, me hubiera gustado ver algo de Venom en Spider-Man, aunque sea un guiño, porque no hay nada. También siento que es un traje muy icónico, el del simbionte, el negro. Pero ya llevo el 93, amigos. Ya son puro vencer villanos y challenge, y ya es un poquito repetitivo. Tedioso. Sí. O sea, ya acabé la side quest, ya acabé la historia principal, ya saqué lo más divertido, ya sigue como la parte de mí terco de querer sacar el 100%. Y pues bueno, ahí está Venom. La verdad, yo le doy un 7. O sea, no es mala a secas. Y ya, o sea... ¿Pero consideras, o sea, un 7 o... Bueno, ok, o sea, sí te gustó un poco, obviamente. Un poco, sí, o sea, hay cositas que están bien. O sea, no salí emputado cuando salí. O sea, no dije... Perdí 2 horas y media de mi tiempo en esto. O sea, sí dijo, eran unas chavas saliendo de ver La Monja. Ajá, exacto. No me sentí así. O sea, no es como de, oiga, devuélvame mi dinero porque lo que acabo de ver es terrible. La Monja sí está chiquita. Qué bueno. Entonces... Fíjate que, perdón, ya vi La Monja, Charmín, y como iba con expectativas así súper bajas, ¿te gustó? Yo llegamos a la conclusión, no está buena, pero, o sea, está. Oye, Charmín, está chida. Les comentaba de la pokebola, y Jules se quedó de, ¿cuál pokebola? ¿De qué está hablando? Sí, una pokebola, me dijo Charmín. ¿Tenía el Pokémon de la sangre de Cristo? Sí. Así es. Me dijo Cristo. O sea, la neta, sí, sí. La Monja sí falla en muchísimas cosas, pero tiene cosillas chidas. Oye, ¿qué calificación le darías si tuvieras que ponerle algo? ¿A La Monja? Un 6. Un 6. Okay. Ajá. Ok, muy bien. Pues ahí está la... La reseña de Venom. Si quiere, no es tan indispensable que la vean en el cine. Pueden esperarse a que salga en su en su servicio de streaming de confianza. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Platinum o algo así, ¿no? ¿Qué? O sea, No, CineShock es a las 9 de la noche, pero las que pasaban el domingo en horario estelar. Ah, estelar. Cinema estelar. Como... Sí, ese creo que era el de Azteca 7, pero en el Canal 5 creo que era Función Platino. Función... Algo así. No me acuerdo, pero sí, del Estelar, y que tú decías, wow, esa película que ya cuando llegaba a Canal 5 es porque ya tenía como 3 o 4 años después de que salió. Claro, o cuando lo invertían y solo tenía 2 años la película. Sí, de repente sacaban una que decías, ay, güey. Pero se acaba de salir. Pero pues ahí está la reseña de Venom. Ahora sí cuéntanos, Charmín. ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Portal. ¿Portal? Estuvo bueno, amigo. Portal 2, haciendo la aclaración. Pero sí lo acaba. Sí, ya lo acabé. O sea, sí lo acaba. O sea, ya acabaste toda la historia, por eso puedes decir que está bueno, ¿no? Ajá, sí. Jugaste más de 2 horas. De hecho, desde que jugué la primera media hora dije, está chido, sí, continuaré jugándolo. Acabando algo. Ah, qué bueno, amigo, qué bueno. Eso habla muy bien de teacher. Sí, yo me quiero, la verdad. Yo sí me quiero. Valoro mi ser. Vale, es chido. En el primero, pues básicamente eran solo los portales y pues, los cubos, y a lo mejor ajá, y oye, ya básicamente, ¿no? ¿Es en el 2 o es en el 1 lo de Ratman? Es en el 2, ¿no? ¿Viste eso? ¿Qué es eso? que es como un científico que estaba ahí, pero como que se vuelve, que se desquicia un poco y hace como dibujos. ¿No los viste? No, oh, se fue en el 1, ¿no? No me acuerdo. No, sí es en el 2. Porque hay unos cuartitos como secretos que dice sí, el pastel es una mentira. Ah, no, es en el 1, ¿no? ¿Es en el 1? De hecho, el 1 es el que tiene las letras. Ya no sale nada. En el 2 ya no sabe nada del pastel. Ah, ok. Bueno, en el... Hay un cómic, ahorita que ya acabaste el 1 y el 2, hay un cómic cortito que se llama... Creo que se llama Ratman. Y habla de la historia de él y de por qué existe el Companion Cube. Entonces, dale una checada. Es cortitito. No sé. Y pero está chido. Ah, bueno, de hecho, el 1 dura como 6 horas, ¿no? Y el 2 como que es el doble 8, de duración. Yo le calculo unas 12, ¿no? El 12 o 10. Yo creo que entre 8 y 10. Sí, más o menos. Bueno, y pues ya obviamente caes de nuevo, te agarra ay, ¿cómo se llama? Gladys. Gladys. Sí, como nombre de secretaria. A ver, Gladys. Hace la rifa para la... Chido, Gladys. Para la fin, el fin de año. ¿A quién le toca acá? ¿A quién le toca la tanda de esta semana, Gladys? Y luego llega la bolita, ¿cómo se llama? Ya le habíamos dicho, se llama... Weasley. Le voy a decir Weasley. Ok. Weasley. llega Weasley y... A mí, fíjate que desde el principio Weasley me dio mala espina. Sí, desconfianza totalmente. Oye, pero lo estabas jugando en español, ¿no? Sí, en español, en España. El español de Argentina te da mala espina, viejo. ¡Ah! Sí, porque hace el acento argentino. Que dice, che, boludo. ¿Qué más? Si mis jefes argentinos escuchan esto, no se crean. Yo los quiero mucho. Oye... Me encanta cuando tienes a Glados en la papa. Pero dices muchísimo más adelante. Sí. Y también cuando bajas al viejo Aperture Laboratories. Sí, eso se me hizo bastante bueno. Y fíjate que... Aparte se pone súper dark. Todas estas oficinas de Aperture están muy, muy, muy profundo. Y justamente cuando estás en las viejas oficinas... El estar en las partes en donde puedes caer como al abismo, si se siente eso, ¿no? Y aparte me gusta pones mal un portal y te caes y vuelves a empezar. Me gusta que, o sea, cómo la narrativa del juego está hecho para que tú con gameplay comprendas la historia. O sea, por ejemplo, mientras vas avanzando, te das cuenta del día del... Trae a tu hijo al laboratorio y nunca te lo dicen explícitamente, pero te dan a entender que... ¿De dónde viene GLaDOS, no? Entonces está locochón. Sí, y sí, no hay, o sea, no hay escenas, ¿no? No hay escenas de animadas de sí, un video. Ajá. Todo te lo va contando y sí se pone un poquito tétrico. Yo creo que la parte de las oficinas antiguas es lo que se pone un poquillo más tétrico. Aparte, me gusta... Perdón. Y pues que agreguen aparte la cuestión de los líquidos, el naranja, el azul. Es el Plus Ultra. El que es gris y obviamente pues el agua, ¿no? Cuando puedes limpiarlo. Está bastante interesante. Yo sí, la verdad, cuando acabé el 1 dije, híjoles, ¿qué, ¿cómo está el 2? Que se pone ¿cómo te dan de hecho, algo sin romper? De hecho, del 2 me gusta eso de las oficinas y todo eso porque le da como un aire de frescura de que ya dejas atrás como todas las salas blancas y eso que tenía aparte, el 1. ¿Cómo sutilmente justifican un segundo juego, ¿no? O sea, porque tú dirías, oye, pero ya resolví esto, o sea, ¿de qué forma continúas la historia? Y está súper bien hecho y recordemos que nunca vamos a ver un Portal 3 porque Valve no sabe contar hasta 3. Exactamente. Sí, no, y ahí como se acaba, ¿no? El video, exacto. Oye, estoy esperando raparme y ponerme una válvula así atrás y nada más que se diga tan. Sí, no, y fíjate que ahora que pues ya jugué los dos, ya no tiene sentido un Portal 3. No. No, definitivamente, o sea, y el ¿Qué, o sea, ¿qué pasa? ¿Se rompe el elevador y ya no sales? O... Ah, no, pero sí alcanzas a salir, ¿no? Sí, sales. De hecho, cuando acabas el 1, cuando salió el 1 solamente... Pues Gladys te atrapa de nuevo, ¿no? Ajá, pero esa escena sale hasta que sale Portal 2. Porque cuando acababas el 1... Sí, sí, lo habían comentado. Sí. Aparte, la canción de... la 1, ¿cómo se llama? Now You're Gone. Y en la 2 es Staying Alive. Uf, buenísimo. Sí. Oye, pero ¿qué tal esa canción al final, eh? Oye, ¿de cuál de los dos? Cuando del 2, cuando sales, vas por el elevador y ves cómo van bailando las torretas. Ah, y eso. Ah, ya sé. Oye, me encanta cómo mezcla tonos como barrocos, como clásicos y tétricos. Y de repente como tecno o como, no sé. Sintetizadores, ¿no? Ajá, está muy cool. Y incluso la música es dinámica. Cuando pones los portalitos estos y... está muy chido. Y el simple concepto de portales, ¿no? O sea, podría ser un juego sin historia. Y poner los portales es súper divertido, pero... o sea, las físicas, como si pones un portal sobre otro, aceleras y pones acelera, un tercero. Acelera, sí, la caída. Ajá, exacto. Y puedes caer horizontalmente, ¿no? O sea, eso está muy chido. O sea, ese rollo. Y viene aderezado de un gran guión, o sea, es una buena historia. Me parece que es el juego del año de 2011. O sea, ya tiene 7 años Portal 2. Sí, bastante. Y te recomiendo que ahora que ya lo acabaste, juegues la campaña en cooperativo, porque son portales diferentes. Sí, sí me dijeron. Se le puede sacar un poquito más de jugo todavía. Y si llegas a acabar ese... Sí, o juega el... bueno, más bien, hay un documental que habla de cómo se hizo Portal 2. Está muy bueno. Pero te recomiendo que lo veas hasta que acabes el cooperativo, porque te spoilerean cómo se resuelve un portal. Oye, yo solamente quiero decirte, Charmin, ¿qué sentiste cuando tenías que poner el portal en la luna? Ah, fíjate que parte de mí no lo quiso como creer. Porque les comentaba fuera de Pwner en el chat de solo para miembros Gold, que esta pelea final se me hizo más sencilla que la pelea final del primero. No sé si es por la cantidad de horas de juego que ya tenía o lo que fuera, pero sí se me hizo un poquillo más sencilla la pelea del 2. Y cuando vi la luna y vi que como que no hacía nada o no le pasaba nada, pues dije, pues voy a darle clic a ver qué pasa y pues ya. De hecho, cuando lo lanzas a la luna, sale como un brillito, ¿no? Como... Sí, de que cayó el portal y luego lo pones acá y empieza a chupar. Y me dio mucha risa la bolita que dice ¡El espacio! Ah, sí, esa es la escena post créditos, ¿no? No, sale ahí y pues continúa hasta que salen los créditos. ¿Sabes qué me gustó? Pero es tan corto el momento que no lo puedes llegar a apreciar bien. Estas personalidades que tiene Wadley, que uno es como paradójico, que habla de uno entre cero es no sé qué, bla bla bla bla. Y otra que es como que sabe mucho, que es, creo que es el morado. Eso está cool también. Pero es tan cortito. No. Más bien son los núcleos, ¿no? ¿O qué son? Sí, son como los robotcitos que salen dañados, que estaban como desechados. No es Wadley. Ah, ok. Ah, sí. Pero eso está cool. Sí, uno de esos es el que salen, que están como chuecas y que se caen. Ah, las torretitas también. Sí, gran soundtrack. Muy bueno. Buen juego. Muy bueno. Sí, chécate. Le da como otra dimensión jugarlo con alguien más porque te estresas. O sea, es como de, oh, quiero resolverlo así, no me estás entendiendo, no sé. Está chido. está... Pues cuando empecé a jugar el 1, bueno, también, o sea, jugaba y... Tito. ¿Mande? ¿Qué? Que seguro jugó con un polaco. No, o sea, pero me refiero a la manera de resolver problemas. Ah, ok. Sí, sí, porque, digo, cuando jugué el 1, jugué y ahí estaba Mildred. Y a veces ella agarraba el control, a veces yo, y era de, no, haz esto, no, haz lo otro. No, es que mira, hazle por aquí, mira, inténtale así. Exacto. Ya, ese es más o menos el... Hay un portal, o más bien un nivel muy chido, cooperativo, pero no te lo quiero spoiler. Pero llegar a la solución está muy interesante. Pero bueno, muy bien. Excelente. 2 horas y media de Pwner, amigos. ¿Cómo se sienten? Estuvo bueno, cansado. Estuvo chido. Bastante chido. Sí, cansado. Pero. Sí, bastante extenso. Pues fue una hora de película. Cuando hablamos de una hora de película, es que la película es buena. Generalmente, si hablamos poquito, es media hora. Cuando no nos gusta tanto. Sí, sí. Pero. Pues siguen. Sigue. Ay, pensé que era Blade Runner, pero no, me engañó mi subconsciente. Es Mamón. ¿Neta? O sea, ¿vas a pasar de Watchmen a Barman y Droid? No. Genialísimo, ¿eh? Genialísimo. Bueno, ok, yo solo sigo el juego. ¿Ya agregaron contacto? La de Jodie Foster, me acordé cuando dijeron Jodie Foster. No, tenemos contacto sangriento. Pero déjala, agrego en este mismo instante. Sí, buen contacto, es muy buena, de Robert Zemeckis. Jodie Foster. Oye, ¿no quieren dar la nota esa o nos esperamos hasta que esté completo? Como quieran. ¿Qué cosa? Pues, esa nota... Bueno, no nota, esa... Hasta que esté completo, sí, esa hasta noticia. Que esté completo. Ok. Excelente. No, díganlo para que ya empiecen a escuchar los viejitos y los compartan con sus amigos. A ver. Chinos. Vamos a soltar la bomba, pues. Díganla. Hagan, ya ni hay nadie en el chat. No ya ni nadie. Pero ¿cuándo ha habido alguien en el chat? No, no se crean. ¿Les decimos o no? No, mejor sí, ya que estén no completos. Pues sí, es que ya, no, ya casi lo dijimos, pero bueno, les tenemos una sorpresita para la próxima semana, ¿va? Lo dejamos así. Va. Excelente. Bueno, pues Barman. Agradezco a... a ver, ¿quién queda por ahí? ¿Queda alguien? Dice, bueno, a Atomo, gracias. A Bitsman Rivers, que llegó tempranito, antes de que arrancáramos ya estaba aquí en el chat. A Pizzatánico. ¿Quién más nos escuchó? Creo que ya. ustedes, muchas gracias a Zaf, Charmin. Estuvo bastante bueno. Gracias, Tito. Tuvo de todo este pobre. Bueno. Tuvo Laura Saz, Tuvo shots. Tuvo albur, mucho albur. Risas. Lágrimas, ¿no? Pero me gustó, me agradó. Los dejamos con... algo de Leonard Cohen, que pues ya deben de saber qué es Hallelujah. Hallelujah. Gran versión. Oye, qué vocesota tenía. Hallelujah. Ya sé. Oigan, por cierto, sigo en el Inktober. No he fallado ni un día. Yo tengo que ponerme al corriente. Adelante, como 5 dibujos. Adelante, está divertido. Caminante. Adelante, caminante. Apenas es el día 10. Pero... de hecho ahorita voy a subir el de hoy. Ya vas un tercio, Tito. Ya vas un tercio. Ya vi un tercio. Siento orgulloso y... la siguiente semana que... O sea, todavía quedan... 3 semanas de Inktober. 1, 2, 3. Sí, 3 semanas. Son demasiados dibujos. Pero bueno. Pues ahí está. Oye, el que me gustó un chorro fue el de ¿cómo se llama? ¿Cuál? El del coronel. Ay, no, que es el de Roasted. El de Graimito. Sí. ¿Qué Grimes? Es esto, voltaje. Bueno, no necesito guantes porque soy número 5. Bueno, ya sé. Sí. Sí, sí, nos advertiste que tenía un plot twist tu dibujo. Sí, claro. Sí, porque lo más obvio era un pollo rostizado. Y dije, no. Eso lo dejamos mejor para Chicken, que también me gustó mucho Chicken. Uf, KFC, Kento. Este, Pollo Kento, ¿cómo no? Creo que ha sido el más exitoso. ¿El Pollo Kento? Uf, también sabes cuál me gustó mucho, el de Patricio, que dice: Patricio va a resucitar una vieja forma. Y ya dice, va a intentar la bola de nieve cubierta de chocolate. Sí. Dice, véanlo, qué concentración. Dice, oh, un poco movido en la entrada, pero vean qué perfección. Uf, buenísimo. Pues bueno, vámonos despidiendo. Los dejamos con Aleluya. Esto fue el Pwn del Podcast 177. Bye. Yes, adiós. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah!